El Batallón Pluto es un podcast independiente sobre videojuegos que es posible gracias al apoyo de los oyentes. Si te gusta lo que hacemos, si sientes que te acompañamos en tu día a día y quieres contribuir a que esto siga siendo así durante muchos años, hazte mecenas en elbatallonpluto.com/mecenas. Gracias a personas como tú, hacemos esto posible. En un lugar remoto, donde fantasía y realidad convergen, existe un grupo de soldados que lucha por la información, pasión y respeto a los videojuegos. Si los estás escuchando, ya eres uno de ellos. Ya estás en el Batallón Pluto. Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, al Batallón Pluto, el programa sobre videojuegos más escuchado en Alexandria y, por supuesto, el favorito de los bichos Buri. Vivimos un momento único en nuestra historia, un momento del que saldremos reforzados y espero que nos sirva también para aprender. Yo, desde luego, ya lo estoy haciendo porque, pese a todo lo que se pueda decir, las personas por lo general somos maravillosas. Estamos acostumbrados a jugar a juegos donde controlamos a personajes fuertes, con espadas o con la capacidad de conjurar hechizos, pero estos días los héroes están en los hospitales, las farmacias, los supermercados, transporte público. Ellos, a quienes en otro momento del año quizás no se les presta atención, pero que merecen todo nuestro respeto. Ahora y siempre. Veréis, nosotros no somos médicos ni cirujanos, pero sí que tenemos que cumplir una función. No salvamos vidas, hacemos entretenimiento y pocas cosas hay más valiosas que lograr sacar una sonrisa a alguien en momentos como estos. Por eso, aquí en el Batallón Pluto, solamente vamos a hablar de un tema, de videojuegos, como hemos hecho siempre y vamos a seguir haciendo. Porque ya os digo, vamos a pasar unos días la mar de divertidos, con podcast, con directos y, por supuesto, haciéndonos muchísima compañía. Ya digo que hoy vamos a hablar de videojuegos, vamos a hablar de un montón de temas apasionantes de esta industria que nos tiene ahí en vilo y que son días, desde luego, de desempolvar a lo mejor una consola que tenemos por ahí hace tiempo, de desprecintar ciertos juegos, ejem, Juanjo, ejem. Pero bueno, vamos a darle paso aquí a los compañeros. Aitor, hola, hola. Hola, hola, aquí estamos para entretener, para servir, una semanita más, y una semana como esta, pues tenemos que estar dando el callo, y aquí estamos. La verdad es que es increíble la gente cómo se ha volcado con los servicios sanitarios, la verdad, una auténtica pasada ver a toda la gente en sus ventanas, en sus balcones, aplaudiendo a todos ellos, a transportistas, la verdad que saca lo mejor de nosotros, así que un orgullo, desde luego, vivir este momento así. Saca lo mejor de nosotros, pero luego es cierto que nosotros ayer nos pusimos a jugar al Battle Royale de Call of Duty. ¡Wow! ¡Qué adrenalina! ¡Qué mala leche me entra cuando juego a juegos así violentos! De verdad, lo paso muy mal. Menos mal que teníamos a Jandrak para maquillar un poco los resultados, ¿verdad? Sí, el pobre, que claro, Jandrak es un oyente, pero experimentadísimo en el juego, nivel 126 tenía ya. Dios. ¡Qué barbaridad! Y dice, bueno, que me voy a unir a vosotros y así os ayudo. Conseguimos en directo, nuestra primera partida que hacemos así, nuestra primera sesión, ser los que ganamos por él, porque yo no hice nada, desde luego. Se marcó un final de partida absolutamente brutal. Lo tenéis registrado en Twitch, y o sea que brutal, brutal. Yo aluciné. Pues sí, que van a ser días de jugar a mucho. Yo creo que hay una lista pendiente. De hecho, se la copié a Traders, que lo puso por Twitter. Ahora le preguntaremos a ver si ha cumplido algo de esa lista inicial. Pero vamos a seguir porque también está aquí Juanjo y su impresionante estantería de juegos. ¿Qué tal? Hola, muy buenas. Pues no, no es tan impresionante, que es que ya lo ponéis de una manera. Yo en mi vida he llamado esto colección, ¿eh? Estos son juegos que tengo yo aquí puestos. ¿Puedo decir una cosa, Juanjo? Cuando fuimos a Murcia y nos llevaste a tu casa, tú estabas muy contento de enseñarnos tu habitación. Y es normal, hay motivos para ello, ¿eh? Y yo vi con mis ojos esa habitación. Así vale, que bueno, yo le enseño porque yo sé que hay gente que aprecia esto. Esto se lo enseña a otra persona y lo mira y dice, vaya desperdicio. Pero sé que vosotros lo ibais a apreciar. Pero bueno, nada, yo quería hacer extensible ese agradecimiento que has hecho al principio a otros colectivos que también están trabajando, pero que normalmente no se les nombra, ¿no? Se da por hecho, pero los trabajadores de estancos, de recogida de basura, peluquerías o tintorerías, también tienen que abrir. Y desde aquí, pues también el agradecimiento porque el esfuerzo que hacen está ahí. Tienen familia, tienen también el riesgo de estar en contacto con las personas y, por supuesto, desde aquí, mi reconocimiento de todos en general, reconocimiento colectivo. Y nada, una semana difícil, pero también digo que nosotros, nuestro colectivo, el colectivo del podcasting, estamos muy concienciados de cuál es nuestra función. Nuestra función es entretener, nuestra función es ayudar. Nuestra función es dar un ratito de un mundo particular y en eso estamos. Y por eso estamos aquí y que nadie se preocupe, que nosotros vamos a poner de nuestra parte para que esto sea mejor y para que salgamos, como siempre, reforzados, porque no puede ser de otra manera. Ahora van a aumentar las suscripciones a Game Pass. Lo presiento, ¿eh? Tengo ahí la corazonada. Pero es cierto, tenemos compañeros que además nos dejaron un comentario, se me viene a la mente el caso de Gorka, que trabaja en una empresa de telefonía e internet, y claro, él mismo decía, mira, yo estoy trabajando para que vosotros podáis tener, pues eso, las comodidades a las que estamos acostumbrados. Otro compañero que trabajaba en un supermercado, y es bonito, yo creo que, de verdad lo digo, ¿eh? Mira que somos los primeros, sobre todo los españoles, que nos criticamos a nosotros mismos, hay que ver lo que estamos haciendo, no sé cuánto, y somos demasiado duros, ¿eh? Y creo que en estos días yo veo mucha humanidad y yo me quedo con ese mensaje positivo, de verdad lo digo de corazón. Y con los memes. Y con los memes, de verdad, oh, maravilla. Yo hay algo que a mí me conmovió, y perdón que me vuelva a meter en el asunto, pero es que yo recuerdo, no se me olvidará toda mi vida, cuando lo durísimo, el 11M, que fue un día durísimo en este país, esa ciudad, Madrid, de una lección de humanidad, se me ponen los vellos de punta. Recordar los vecinos sacando mantas, todas sus cosas, ayudando a la fuerza y cuerpo de seguridad de Estado, a los sanitarios, algo que me emociona además de pensarlo. Este país es muy grande y su gente es más grande todavía. Pues sí, venga, vamos a seguir con las presentaciones, que yo antes estaba hablando de Atreides, de esa lista que él tenía, la ha compartido por Twitter, de los cómics que se quiere leer, las series que tiene pendiente, los juegos. No sé si habrás cumplido algo de eso. Bienvenido. Muchas gracias, Sergio. Pues sí, claro que sí. He cumplido cualquier otra cosa que en vez de lo que puse. Porque los cómics, sí, puse que iba a leer The Immortal Hulk y es uno de los mejores cómics que he leído en los últimos meses. Está francamente muy bien. Ese sí lo he pillado. El libro también he continuado. Pero lo de las series, al final tiramos por Star Trek, la serie clásica, la de los años 90, la nueva generación, y la de Picard ahora. O sea, nada que ver con las series que tenía previstas en ese momento. Al final es que somos dos, entonces pues no está bien que decida yo solo. Esa era mi intención, pero mira. Pero el caso es que me lo pasé muy bien y es una forma muy llevadera de hacerlo, ir variando de vicios, digamos, para que se pueda llevar mucho mejor. Además, oye, tenemos... A ver, esto que está pasando es terrible y está siendo duro, pero además de lo que estáis comentando, que tienes toda la razón y estoy de acuerdo, tenemos la suerte de que sea en esta época en la que estamos tan conectados y aunque estemos cada uno aislado, podemos estar hablando, podemos hacer videoconferencia, podemos llamar por teléfono con tarifa plana, que los que tenemos una edad sabemos que eso no era así antes. Además, tenemos los juegos digitales, que no tenemos que ir a buscarlo. Si no tienes un juego, te lo puedes descargar en un momento. Y a mí me está emocionando la solidaridad de toda la industria que está poniendo juegos, que está poniendo cómics, que está poniendo a disposición de la gente. Algunos cantantes incluso van a hacer conciertos. Me viene a la cabeza Ismael Serrano, que el martes, creo que es a la... No recuerdo la hora, lo siento, pero el martes va a hacer un concierto. Da gusto ver, como decía Sergio, como decía Juanjo, este país es muy grande y la mayoría de la gente está muy bien. Aunque a mí me recuerda una frase que dice, qué gran vasallo para tan mal señor. Y eso es lo que me preocupa, que no tengamos unos políticos de altura y que al final eso no ayude, porque en vez de tirar todos para adelante, de repente cada uno sale por peteneras. Bueno, pero hay que ser... Pero bueno, lo importante positivo. Es la gente... Sí, sí, eso es decir, lo importante es la gente, ese momento de la tarde en la que, de la noche, perdón, en la que todos salimos a aplaudir a los sanitarios. Y yo quería recordar también, ya que cada uno habéis hablado uno, a los que están en los supermercados y las gasolineras, que no sé si los habíamos mencionado, pero que no tienen unos grandes sueldos, no tienen un gran reconocimiento y, sin embargo, están en primerísima línea tratando con la gente y, además, con gente que suele estar, por las circunstancias o porque son así, bastante nerviosa y, sin embargo, mira, ahí están cada día. Así que también vaya mi reconocimiento por delante. Pues sí, nosotros ya digo, hoy vamos a hablar de videojuegos. No es por ser frívolo, sino todo lo contrario. Creo que es otra forma también de ayudar. Lógicamente, había que mencionarlo y creo que es lógico, pero solamente hacer un recordatorio. Este viernes sale Animal Crossing, un juego que cualquiera lo puede comprar en digital, precisamente. Es un juego que se presta a eso, donde podemos ir a las islas de los compañeros, a interactuar de otra manera. Yo lo dejo ahí caer, igual que también sale Doom, otra experiencia muy distinta, pero que también sirve para liberar el estrés de estos días. Si es que al final, gracias a Dios, nos podemos aferrar a este medio que tanto nos emociona y nos gusta. Pero, antes de nada, yo soy Sergio Tur, presento esto, y ha llegado el momento. Porque, queridos amigos, queridos soldados, este sábado, día 21 de marzo, se va a celebrar el segundo torneo de Super Smash Bros. Ultimate. Nosotros sin efectos de sonido ni nada. Había muchas ganas, los oyentes lo pedían y al final, mira, creo que no ha habido mejor ocasión, que todo el mundo va a estar en casa, sí o sí, para arrebatarle el título a Alejandro. A ver quién es el que lo consigue, si alguien lo consigue. Ojo, pero el comentario de Alejandro me ha encantado porque ha dicho, a lo mejor no me presento y otro ganará, pero yo no perderé, que me parece genial. No, eso es muy cobarde. Retirarse como los Beatles en el triunfo, en lo más alto. Esto es como perder por no presentación, ¿no? Por no presentarse también es una derrota. Eso es no perder, eso es que gana otro. Por no comparecencia. Además, Alejandro tiene nivel, no creo que vaya a tener miedo de enfrentarse a nadie. No. Pero sí que es verdad que ya hacía casi, estuve mirándolo, ¿eh? Y ya quedaba un poco, pero ya se estaba acercando a hacer un año, ¿eh? Desde que hicimos la primera edición y había que aprovechar, ¿no? La circunstancia. Yo creo que ahora mismo no valen las excusas, con todo el mundo en casa a buen seguro. Yo creo que incluso me atrevería a decir que podríamos superar la participación del año pasado, a ver si es verdad, a ver si nos lo montamos bien y puede ser una cosa divertida. Espero, vamos un poco a contrarreloj, decir que claro, ya. Esto de los podcasts, nosotros grabamos con 2 días de antelación a lo que se va a emitir. No podemos decir hora, pero yo imagino que siendo el sábado, pues será a las 7 de la tarde, una hora sí que más o menos nos venga bien, o a lo mejor más tarde. No, la hora no la puedo decir. Lógicamente va a aparecer todo. Vamos, doy por hecho que cuando esto esté sonando ya estará toda la información en nuestras redes sociales, en el Twitter, uh-huh, @elbatallonpluto, que en el enlace que vamos a poner aquí abajo en la descripción del audio os vais a poder apuntar y que, por supuesto, estamos en contacto. Hoy, a día de hoy, de cuando estamos grabando, sabemos que va a ser el sábado. Poquito más, pero que cualquiera se apunte y que no hace falta ser un buen luchador ni nada, así echarnos unas risas. Eso es. Y las reglas yo creo que no van a diferir mucho de las que hubo en la primera edición, aún así estará todo bien explicado y no dramas, no os preocupéis. Y como dice Sergio, da igual el nivel que tengáis, si lo habéis jugado, si lo habéis estrenado, da igual. Apuntaros porque la cosa es divertirse. Yo me acuerdo de la edición anterior, Miguel Ángel Medina, que creo que lo estrenó directamente en el torneo. O sea que me parece genial. El pregonero, sí, qué grande. Que además, que con las normas que nosotros ponemos, es como un poquito dejar la balanza en el medio. Ni es el Evo de que es uno contra uno sin nada, ni tampoco es, ala, pues esto es jauja. Es decir, hay objetos para el que sea más noob poder intentar tener algo de ventaja, pero que aún así, el que es bueno es bueno. Y eso es un hecho. Eso es. Pues perfecto, ya sabéis, tenéis todo, imagino, en la descripción de este audio, en Twitter, en Discord, y ahora vamos, sí que sí, a hablar de la actualidad, a hablar de todo lo que traemos en el programa de hoy. Sí. Con la generación de consolas llegando a su fin, algunos de los grandes nombres de estos años rompen su exclusividad. Es el caso de Horizon Zero Dawn, que llegará a PC tras su paso por Play 4. ¿Habrá más fuga de licencias en un futuro? Y si hay una compañía que ha hecho de la imaginación un leitmotiv, esa es sin duda Nintendo, quien ha anunciado una colaboración con LEGO para llevar la saga Super Mario a los conocidos juguetes de bloques. Luego os contamos de qué forma se ha llevado a cabo esta particular alianza. Y además, sigue con nosotros porque tenemos muchas más noticias de interés, además de una entrevista con Igone Martínez y Estela Villa, fundadoras de la web Chicas Gamers, quienes nos cuentan de primera mano todo sobre el proyecto. Y como cada semana, nos falta nuestro ¿A qué estamos jugando? Y el regreso de Arctic, quien en su sección nos sigue acercando el apasionante mundo de los eSports. En esta ocasión con un protagonista muy claro, los Fighting Games, los juegos de lucha. Todo esto y mucho más, como siempre aquí, en el Batallón Pluto. ¡Comenzamos! Madre mía, ¿con qué noticia empezamos? Porque a principios de año ya empezaron a sonar los rumores que apuntaban al lanzamiento de Horizon Zero Dawn en PC. Y finalmente, Sony ha confirmado la noticia. Uno de los grandes exclusivos de Play 4 desembarcará en ordenador este mismo verano, sin que por ahora pues haya concretado la fecha de lanzamiento. De hecho, poco ha tardado Steam en actualizar su base de datos, confirmando que efectivamente el juego va a salir en su plataforma y lo va a hacer con una versión completa que incluye la expansión de Frozen Wilds, que nos presenta nuevos desafíos en un escenario helado. Teniendo en cuenta que el pasado año otros de los grandes exclusivos de Play 4 se estrenaba en PC, como fue el caso de Detroit Become Human en la Epic Games Store, claro, se le ha preguntado mucho a Sony si otros exclusivos de PlayStation van a seguir los mismos pasos. De momento, no se descarta, aunque sí que dejan claro que no hay planes, ni mucho menos, de realizar lanzamientos simultáneos. Imagino que cada juego, cada licencia, cada contrato es un mundo. No podemos tampoco generalizar y porque esto se haya producido decir que ahora todos los juegos van a salir en PC, porque ni muchísimo menos. Pero, muy interesante, Horizon Zero Dawn desembarca en PC. Menuda noticia. Es una grandiosa noticia. Yo creo que aquí Steam se ha marcado un tanto. Después de ver todo lo que Epic había absorbido, ¿no?, de exclusivas, has mencionado antes a todos esos títulos de Quantic Dream. Y aquí aparece, ¿no?, con Horizon Zero Dawn, un juegarraco que salió en PlayStation 4 y que la verdad es que es una gran noticia que todo el mundo o más gente aún pueda probarlo. Porque yo creo que ya en lo que era la plataforma de Sony le han sacado ya todo el rédito que podían haberle sacado después de esa edición, además, como completa con el DLC de Frozen Wilds y tal. Y entonces me parece muy guay darle una segunda vida para que más gente conozca este pedazo de título, porque es una maravilla que tuvo la mala suerte quizá de salir el día antes que Breath of the Wild, en el mismo año, y quizá estuvo un poco a la sombra, ¿no? Pero aún así es un juego maravilloso y que creo que es imprescindible que la gente lo conozca y lo juegue. Sí, yo la verdad es que estoy bastante contento con la situación. No me gusta un poco, lo tengo que decir, la actitud que está teniendo últimamente Sony en ser tan opaca a la hora de hacer las cosas. Yo creo que está haciendo como pruebecitas. Voy a probar, saco un juego, a ver cómo funciona. Me gusta más cómo lo hace, por ejemplo, como lo hizo en su día Microsoft, que fue abierta, directa y rápida. Mira, todo lo que nosotros saquemos va a salir en los dos formatos. Al menos por el tema informativo, para no dejar a la gente tan en ascuas, porque ahora siempre está la pregunta, bueno, ¿y ahora qué va a pasar con Bloodborne? ¿Y ahora qué va a pasar con tal? Están ahí como como no dejándolo todo. Hombre, pero en este caso creo que no podemos comparar, porque al final creo que también depende de los propios estudios y del contrato que firmaron. No es un caso como a nivel empresarial de toda la estructura como el de Microsoft, que ahora todo juego exclusivo, da igual quién lo haga, quien lo desarrolle, va a salir en PC. Esto es, oye, que a lo mejor el siguiente, yo qué sé, The Last of Us 2, nadie está diciendo que vaya a salir en PC. O a lo mejor sí. Este juego es de Sony, ¿eh? Este juego es como si dijéramos Demon's Souls. Este es un juego de Sony. Otra cosa es que lo haya hecho quien lo haya querido hacer. Pero este juego es de Sony, es propiedad de Sony. Y Sony es quien ha dado el permiso y quien ha permitido que este juego salga en PC. Entonces, es prácticamente la misma tesitura que tiene Microsoft con los juegos que crean segundas compañías que están bajo su tutela. Así que al final, lo único que veo mal es eso, ¿no? La falta de... Es un poco opaca la manera de trabajar. Por lo demás, me parece genial. Tampoco me ha gustado mucho la actitud de algunas personas echándose las manos a la cabeza porque ya Sony pierde exclusivos, que ya no deja de ser esa compañía tan importante, ¿qué tal? Me parece un poco una manera infantil de enfocar la situación, creo. Joder. Estoy muy de acuerdo, pero en todo. Pero yo creo que esa gente les ha faltado un poco de visión. Bueno, les ha faltado una cocción más, seguro. Pero además les ha faltado un poco de visión porque realmente el juego hace 3 años que salió. Además, ha cumplido 3 años hace muy poquito. Como muy bien decíais, está agotada toda su vida. Pero el sacarlo en PC le da una nueva vida, consigue la Sony y Guerrilla más financiación, por ejemplo, para hacer una segunda parte de Horizon Zero Dawn. Y también, si continúan sacando exclusivos, la gente que lo juegue en PC, a lo mejor le parece más interesante comprarse la PS5. Ahí, porque va a salir como exclusivo. Ahí está lo que no digo yo ni dices tú, sino lo que dice precisamente Germán Hulst, que es el director de Sony Studios. Él dice que precisamente, claro, que lo que si se ha llevado a cabo este lanzamiento es porque es un movimiento de marketing para atraer usuarios a la consola. Que a cada uno puede pensar si eso es cierto o la gente se va a quedar en PC, pero parece ser que era la intención. Claro, y si este funciona y pasamos de PS4 a PS5, Days Gone puede salir en PC, porque ya sabemos que en PC no tenemos, ¿cómo se llama esto?, generaciones, y un juego de la generación anterior, a lo mejor ese Days Gone a la gente también le engancha y decide que le va a interesar jugar Days Gone 2, que puede ser que salga solo en PS5 y no en PC, o incluso Spider-Man, que salga directamente en PC y que el segundo salga directamente en PlayStation 5. Porque parece que, aunque como dice Juanjo, están siendo muy opacos, parece que de todas formas han garantizado que van a seguir con historias narrativas y que van a seguir con exclusivos. Entonces, pues es una herramienta de marketing para captar el mercado del PC también. Y yo creo que por cierto, ahora está enamorado de Xbox. Sí, pero es cierto también lo que habéis dicho, la ventana de explotación en Play 4 ya estaba agotadísima, es decir, ya todo el mundo lo ha podido jugar con línea económica, con edición GOTY, con PlayStation Now, si no recuerdo mal, se incluyó también. Sí, eso es. Es decir, que incluso iba a hablar yo de eso ahora mismo. Pues fíjate que incluso ya se podía jugar en PC en cierta manera, ¿no? Claro, sí. Iba a decir que la gente habla de exclusividad y la realidad es que tú puedes jugar a casi todo el catálogo de Sony en una plataforma que no es Sony, que es el PC, que es el PS Now. Así que no entiendo echarse las manos a la cabeza cuando alguien paga 15 euros y no puede jugar solo a este juego, sino puede jugar a todos. A 700, todos, más de 700. Por eso digo que yo no comprendo esa manera de enfocar la cosa tan, tan cerrada, ¿no? De no querer que los demás jueguen a algo. Que cómprate la consola si quieres jugar. ¿Qué más te da? No lo entiendo. Yo creo que uno debería estar contento de ver que un juego que le ha gustado llega al máximo posible de gente. Sí. Y sin embargo, nos encontramos con cosas como esas que dices, es que no hay forma de entenderlo. Y lo que han aducido algunos era que es que Sony había hablado que era un exclusivo y ahora era una traición porque dejaba de ser exclusivo. En fin. Ay, bueno, no hay que argumentar esto, no, yo creo. No. Yo creo que el juego, el que lo comprase, yo creo que lo pillé el día 1 y para mí el juego está amortizadísimo. O sea, sí, que ya, o sea, mira, adelante con él. Aitor, yo me compré de salida el juego, la edición esta que venía con el estuche de cartón y tal, con sus libros de instrucciones, y después me compré la Frozen Wilds, porque es que valía por 5 euros más, tenía la edición física sobre la digital, y digo, por 5 euros tengo ya el juego otra vez, es decir, tengo el juego dos veces, y si pudiera pillármelo en PC, seguramente me lo pillaría, porque es que es una maravilla. No te preocupes, Juanjo, que ya lo haré por ti, que también lo compré el día 1 y cuando salga en PC lo compraré porque no tengo la Frozen Wild y ya puesto que vaya incluido y que encima se verá todavía mejor y estas cosas y es precioso porque la verdad es que gráficamente es espectacular también, pues yo creo que va a merecer la pena. No, que además, le han dado una segunda vida, si es que la realidad, el que quería jugarlo y tenía una Play 4 creo que ha tenido ocasión de hacerlo y lo puede seguir haciendo, el juego no se va a descatalogar ni nada, es simplemente otra plataforma más. Sí. Y ese Ha tenido la ventaja de jugarlo 3 años antes que la gente que lo va a jugar en PC. Oye, claro. Y en el ecosistema además, en el que nos movemos, y es que es natural que este tipo de acciones se produzcan y cada vez va a ser más a menudo. Sí, totalmente. Todo tiene la convergencia al final. Y te digo una cosa, históricamente Sony nunca ha visto al PC como una competencia. O sea, es cierto. En ese sentido. Y no, de hecho, mira, ahora lo va a utilizar en vez de como una competencia, como una plataforma para conseguir, como una palanca para conseguir más clientes potenciales de su plataforma. Y al final, hay que asumirlo, al final todo termina en el PC. Sí, sí, bueno, y además es que una cosa digo, no entiendo al que habla de una especie de traición o lo que sea, quien se espere 3 años para jugar algo, diciendo, no, es que así ya no hay, tío, yo no me espero 3 años si quiero jugar algo que me gusta, me compraría la consola directamente y el juego en esa consola, no esperaría en el PC a que el juego ya estuviera más que amortizado. Mira a Traders con Final Fantasy VII Remake. Bien, ya ha salido. PC, ¿no? Ya ha salido. No, desde luego. Pero mira, por ejemplo, algún juego que iba a salir este verano en PC, estoy esperando, y había salido antes para PlayStation 4. Sí, joder, que no me salía, gracias, tío. Death Stranding, efectivamente. Que tenía una pinta brutal, sabía que no lo iba a jugar en el momento y que venían muchas cosas, aunque luego las han retrasado y dicho, pues para el PC. Pero eso es muy, en casos en los muy escasos. Por ejemplo, lo pillo inmediatamente, Final Fantasy VII, lo tengo reservadísimo. No desde hace años como algún otro, pero está reservadísimo. Hay quien no lo tiene reservado desde hace algún año y va a pillarse esa edición. Atreides, flipa, ¿eh? Sí, es lo que tiene Telcontactos. Exacto. Bueno, pero en cualquier caso, creo que tampoco esto tiene más vuelta de hoja. Hay quien quiere crear polémica de donde no la hay. Creo que ha circulado muchísimo un GIF, ¿no? Una reacción de alguien tirando un monitor. Bueno, en fin, tampoco hay que darle mucho bombo porque de donde no hay, no hay. Vamos a seguir porque precisamente del mundo del PC de Sony, vamos ahora a Nintendo porque Nintendo y Lego están trabajando en Lego Super Mario, que es un producto del que no se sabía nada, pero ahora a través de un tráiler ya se ha hecho completamente público. ¿Qué es? Pues no va a ser un videojuego, pero tampoco un juguete tradicional, sino que lo que va a hacer es combinar ambas realidades para convertir las piezas de Lego de toda la vida en dispositivos interactivos. Bueno, según la nota de prensa, el producto lo que va a hacer es cambiar el modo en el que la gente interactúa con Super Mario en el mundo físico. Hay que decir que su lanzamiento está previsto para finales de año y que no va a ser necesario, obviamente, disponer de una Switch ni nada, porque va a funcionar de manera completamente autónoma. Al final, por hablar un poco aquí, por andar en casa, básicamente escoger esas piezas que al conectar una con otra va a tener una especie de respuesta en el muñeco, en este caso en Mario, que a lo mejor pues sonríe o emite un sonido cuando está al lado de un bloque. Es original y al final Nintendo siempre se ha comportado como una empresa juguetera, aunque se dedica al videojuego, y eso es así, su origen es el que es. Sí, y aparte es que, no por no decirlo o por decirlo poco, deja de ser verdad, Nintendo es la única compañía que es puramente creadora de videojuegos. Las otras dos siempre son filiales de una matriz mayor, ¿vale? Es Xbox de Microsoft y Sony, pues ya sabemos, Sony lo que hacía antes de hacer consolas. Y Nintendo necesita métodos de financiación alternativos porque no le da para el crecimiento financiar los propios juegos que después disfrutamos en sus consolas. Esto no es un juguete normal. Si fuera un juguete normal, no estaríamos hablando de ello, porque juguetes de Super Mario hay a montones. Muñequitos hay por todos lados, ¿vale? El asunto es que esto no es eso. Esto es una especie de gamificación del juego a videojuego, porque Mario tiene como unos dispositivos electrónicos, una pequeña pantallita, emite sonidos. Como ha dicho Sergio, tú lo ves como mueve los ojos y hace ciertas acciones en combinación de las diferentes piezas de Mario. Pues, yo qué sé, la bandera típica de fin de nivel, o cayendo sobre un enemigo, recolectarán monedas. Ese es como jugar con físicamente una fase de plataforma de Mario. Y me parece muy original y me parece una muy buena manera de aunar una cosa con la otra y que los niños disfruten de una manera más física de lo que les gusta de una manera virtual, que es algo genial. Pues sí, a mí me encanta muchísimo las vueltas de tuerca que sí le pega a Nintendo a los productos de toda la vida, ¿no? A mí, sin creo ser el público objetivo de esto, evidentemente, pero me llama mucho más quizá que incluso el Nintendo Labo, ¿eh? Me gusta mucho la vuelta de tuerca que le han dado a esto del Lego, con los NFCs, como comentáis, que se muevan los ojos. La línea de figuras que puede salir de aquí, pues increíble. Hemos visto incluso un Yoshi por ahí, que de momento no ha hecho nada, pero seguro que tiene también su función y me parece genial. Y al final también son productos que apelan, por supuesto, por un lado al público infantil, pero también a esos padres nintenderos, que hay que decirlo de esa manera, que se lo van a comprar por tener ese artefacto, ese producto de Mario, que es verdad que es muy tentador y visualmente funciona muy bien. Yo vi un dato el otro día de, valga la redundancia, de Nintendatos, de que no es la primera vez que Nintendo hace algo con Lego o parecido a Lego, porque ya en sus inicios, cuando ya digo que hacía cartas y hacía cosas así, sacaron a la venta en los Nintendo Blocks, que era una copia descarada de Lego. De hecho, creo que los denunciaron y todo. O sea que. Porque además es que incluso los bloques encajaban en los Legos, los de Nintendo. Ahí va. Eso se llama compatibilidad. Eso no es nada malo, ¿eh? La retrocompatibilidad. Qué bueno. Aún así, yo a lo mejor voy a tirar aquí de una piedra al aire. A lo mejor me cae en la cabeza. Pero yo veo muy posible en un futuro no muy lejano un juego de verdad de Lego Mario, ¿eh? Como hemos tenido de Star Wars y de muchos otros. Sí. Es que parece que es el broche final a todo este movimiento, ¿no? Ya hacemos el Lego Mario y cerramos el círculo. Lo que han dicho en la nota de prensa es que esto no va a quedar aquí la colaboración. Que la idea es expandirlo, no han dicho de videojuegos, sino que igual que lo han hecho con Mario, otra franquicia es llevarla al mundo Lego, en juguete. Oye, me lo haces de Zelda y yo ya, entonces madre, sí que me lo compro todo. Imaginaros a Tony con Star Fox, que le pongan se vuelve loco con un Arwen de Lego. A mí me encanta que dice Atreides por el chat, mira, yo es que no soy nada de Lego, yo soy de los Playmobil, de Cinexin o Exin Castillos, y ha puesto a hablar de muchísimos. Pues no sé, creo que Atreides, eso también tiene valor. Todo al final hemos tenido una relación, si no con Lego, con sucedáneos de Lego, los Mecano de toda la vida. Sí, eso es verdad, pero es que no me hacen gracia los Lego, ya tenía que decirlo, ¿qué le voy a hacer? ¿Por qué? Y estaba pensando en esa idea de un juego de Lego y los Mario, y lo único que podía pensar era, ¿para qué? Si lo que vas a hacer es bajarle el nivel a los juegos de Mario. Entonces, porque realmente todos los juegos de Mario tienen una calidad tremenda, pero si tú miras todos los juegos de Lego, y a pesar de que no me sea muy fan, me he jugado unos cuantos, son divertidos y ya. No son algo que me parezca de lo mejor que se puede hacer. Entonces creo que son peores todos que los Mario más flojos. Así que, bueno, es que esto ya lo he escuchado yo. Este argumento yo lo he oído y es verdad que hay gente que la idea de los Lego, pero vamos a ver, el público objetivo de esto no somos ni tú ni yo, Atreides. No, está claro. Son niños de una horquilla de edad bastante baja, 5, 8, 9, ya con 10, 11 años ya se van saliendo de aquí. Y entonces esos niños ven esto y le hacen los ojos chiribitas, es algo lógico. No, y lo peor de todo es que los mejores juegos de Star Wars durante algunos años han sido los de Lego. ahí te doy toda la razón, menos mal que haya llegado el último, porque si no... No, es verdad. Y son divertidos, pero ya digo, no van mucho más allá. Por eso digo que a mí no me emociona tanto el que se haga un juego, pues sobre todo cuando Mario se esfuerza tanto en sacar 60 millones de juegos de Mario que lleva Nintendo y que cada uno sea distinto y diferente y con cosas nuevas. Entonces, por eso pensaba, digo, hombre. Bueno, es un Lego diferente también. O sea, de todas, dar otra vuelta, es verdad. De todas las licencias que tienen, Lego, yo creo que nunca había hecho una cosa así. A lo mejor meto aquí la gamba porque Lego tiene tanto que... Algo habrá explorado, pero es muy curioso, muy curioso. Yo jugaba de pequeño, a ver si algún oyente se acuerda del nombre, que no eran Lego, eran otros también de construcción con metal imantado. A ver, yo lo dejo ahí, a ver si algún oyente me puede decir el nombre, porque yo no me acuerdo. Yo iba a decir que no está mal que hagan que Nintendo con su franquicia, de hecho lo ha hecho hace poco, como vimos con Cadence of Hyrule, lo hizo con esta franquicia, se la cedió a un grupo de programación indie y hizo un producto bastante digno, ¿no? Entonces yo veo bien que Nintendo vaya un poquito dando de aquí y de allá, también lo ha hecho con Mario, con este juego de por turnos, el Battle Royale que le dio a... Oye, Battle Royale, perdón. El de por turnos que le dio a... Ubisoft. A Ubisoft. Pues me parece bien que entre los rabbits. Exacto. Del propio Star Fox se lo dio a Platinum. Ese no salió tan bien. Pero el caso es que Nintendo no, es normal que haga esto. Zelda se lo ha dado a Capcom y hay varios Capcom de varios Zelda de Capcom que son bastante buenos. No, a ver, sorpresa a mí no me ha causado. Me sorprendió más el caso de Nintendo Labo, el propio concepto más que nada, que aquí la alianza, que incluso la siento muy natural. Desde un punto de vista empresarial, creo que al final los dos se dirigen al mismo target, creo que es coherente con lo que es Nintendo, no le ha cedido la licencia para destruirla ni hacer un esperpento y bueno, pues ahí está para los niños y no tan niños. Bueno, venga, vamos a seguir. ¿Estamos ante el final de los Amiibo? ¿Con esto? Amiibo Lego, lo veo. Pero bueno, venga, que porque de estas figuras, de estos juguetes que son bloques, vamos a bloques, pero en el mundo del videojuego virtual, porque con motivo del Día Mundial contra la Censura en Internet, un grupo de periodistas de Reporteros Sin Fronteras lo que ha hecho es trabajar para combatir la desinformación en las redes a través de Minecraft, este juego que ya sabemos que podemos construir casi sin límites, que han hecho dentro del juego. Podemos ver obras de periodistas que han sido censurados en Rusia, México, Egipto, Vietnam, Arabia Saudí. La principal ventaja que tiene este contenido es que cualquiera puede acceder en países donde todavía hay una fuerte censura por parte del gobierno, y es una manera un poco de esquivar y de poder seguir contemplando y aprendiendo de esas obras, que por desgracia la censura tiene las manos muy largas. Y como aclaran ellos, sus artículos prohibidos se volvieron a publicar en libros dentro de Minecraft, dando a los lectores pues la oportunidad de informarse sobre, no sé, la situación política real de esos países, aprender de la importancia de la libertad de prensa. Al final es una noticia que habla muy bien de cómo el videojuego puede aunar lo mejor del mundo real y de la libertad como individuos, y tener esta posibilidad, igual que otras veces hemos hablado de Assassin's Creed y ese modo didáctico que tiene, como si fuera un museo, me parece de un valor incalculable. Bueno, yo voy a ser crítico con esta noticia, siento decirlo, pero primero, si estás haciendo esto para que no se enteren censuras, que son los medios censores, de que estás haciendo una manera encubierta de divulgar noticias, no lo hagas público de esta manera. Hombre, pero yo creo que es el canal que ha utilizado. Minecraft no pertenece al gobierno. Eso no lo podrán controlar. Estos gobiernos que censuran, le da igual censurar en Minecraft directamente. Entonces, si lo publicas así, se va a enterar todo el mundo. Eso es lo primero. Y segundo, hay una cosa que no me ha gustado de los países que se han nombrado, ya no sé si es por parte de la propia compañía o de la noticia que se ha enviado, y es que uno de los países que se nombra, que es México, hasta donde yo sé, México es una democracia consolidada, donde hay libertad de expresión, de pensamiento, y no creo que tenga problemas de censura, y además me consta de que es un país donde hay libertad equiparable a España en todos los sentidos. No sé si alguien estoy quiere... Estoy bastante de acuerdo, la verdad. Y lo de México, no sé hasta qué punto es una democracia consolidada porque han tenido durante más de 60 años el mismo partido y eso, pero sí que no tienen una censura tan férrea para que no se pueda hacer, aunque es cierto que la cantidad de periodistas asesinados en México es brutal. O sea, que puede que al final, aunque aparentemente sea una democracia, sí que esté mejor dirigido el haberlo incluido que de lo que parecería en un primer momento. Yo querría hacer esa puntualización. Esto al final parte de una asociación de Reporteros Sin Fronteras que está lógicamente enmarcado dentro del periodismo, y esto es cierto, una cosa es que tú tengas una democracia y otra es informar sobre ciertos temas, y eso creo que es diferente. El problema de allí es un poco del tema del narcotráfico, la censura viene más dada por la sociedad civil con unos problemas que tiene de raíz que de lo que es el sistema gubernamental. Pero vamos, Juanjo, que perdona, pero aquí, es que estoy recordándolo, también ocurrió, aquí se ha censurado un libro. Sí, pero totalmente. Y tenemos una democracia también muy consolidada. Pero que no sé, no, la cuestión no es si se censura un libro por un momento dado. Ese caso en concreto fue un juez que decretó por una denuncia la censura del libro, que después se retiró esa censura, ¿vale? Pero el asunto es que eso no es censura a la libertad de expresión, ¿vale? Que la prensa... No, es un libro publicado por un periodista y es un trabajo de investigación, Fariña. Sí, pero que es de lo que estamos hablando. Ese libro se puede comprar ahora mismo. Quiero decir que fue una después censura momentánea un por proceso una denuncia legal, claro. Bueno, pero claro, pero es que eso no es una censura per se gubernamental que está persiguiendo una falta democrática de derechos. Que no, y de, el problema de la censura es cuando el Estado mismo se arroga el derecho de decirle a alguien que no puede publicar algo. De todas formas, yo creo que esto, más que nada, es un acto simbólico, porque como muy bien dice Juanjo, muchos de esos países tienen una censura tan potente que tienen leyes que se han dado directamente para poder censurar, y esas leyes pueden abarcar la parte pública, pero por supuesto la parte privada, porque cuando tú como ciudadano publicas una cosa, también es privado, tan privado como puede ser esa propiedad que es de Mohang. Entonces pueden censurarlo exactamente lo mismo. Cuando no hay una democracia real y cuando es posible la censura, no es tanto problema que sea privado o que sea público. Aquí pueden coger y censurarlo. Lo bueno que tiene, que se ha dado visibilidad, porque si no, no lo habrían dicho, simplemente lo dejaban y que quien lo descubriera, que lo leyera y esto fuera, que se fuera contando sotto voce, pero no, aquí lo han publicado y gracias a eso ha tenido repercusión en los medios normales, en los medios de videojuegos, y es una denuncia para toda esa censura y que los países censuran. No, yo creo que va más por ahí. No es el propio concepto, porque al final meterte en Minecraft para leer algo, pues no tiene mucho sentido, pero el que estemos en un podcast en España, hablando de la noticia, que se haya corrido como la pólvora, para mí el gesto, y por eso creo que tenía valor meterlo aquí en la escaleta, es el hablar de personas movilizándose por algo y utilizar el videojuego como recurso, y eso me parece que tiene un valor incalculable. Así que bueno, ya veremos cuánto dura, porque efectivamente no durará mucho, pero mira, aquí vemos como las personas cuando quieren algo pues se movilizan, y eso es fantástico. Y vamos ahora con una saga que muchos recordaréis de Ubisoft, que cada E3 lo pedimos. Ahora ya, como no hay E3, pues no lo vamos a poder pedir. Pero por eso Ubisoft ha tenido el detalle de meterlo en otro juego suyo. Estamos hablando de Prince of Persia, que vuelve a nuestras pantallas, pero lo hace de una manera muy casual y bastante particular, y es a través de un evento de For Honor. De hecho, la compañía ha anunciado lo que ellos han llamado Espadas de Persia, un nuevo evento temporal, cuyo principal aliciente no es otro que esto, que el regreso del príncipe a las consolas. Ya ha comenzado el primer capítulo de este evento temático de For Honor, con el modo El Señor del Tiempo, en el que los escenarios y los enemigos se visten de la saga de aventuras de Ubisoft por tiempo limitado, eso sí. Pero hay que decir que nosotros no vamos a controlar aquí al protagonista, sino más bien todo lo contrario. Él, el príncipe, nos va a atacar por sorpresa a todo aquel que se cruce en su camino, y derrotarlo nos va a dar puntos extra a nuestro equipo. En fin, Ubisoft jugando con nuestro corazoncito una vez más. Vamos, que pone a Prince of Persia y encima nos lo pone de rival, en vez de poder controlarlo. Ha roto todos mis sueños. Hombre, la verdad es que se agradece, es mejor que nada, como diría un sabio, pero... No, un vaya. Sabio. A ver, For Honor es un juego que ha estado, creo, un par de veces ya de forma gratuita para acceder a él, tanto en Uplay como en otros servicios lo han dado gratis, el juego base. Entonces, oye, pues al menos se podrá probar, ¿no? Podremos echarle un tiento, pero en mi caso personal seguramente no vaya más de echar un par de combates y que vuelva otra vez a coger polvo o desinstalar el juego. Yo creo que lo que necesitamos de verdad ya es un juego, aunque sea en UbiArt, de Prince of Persia. Esto es, sí, esto es una cosa que hace mucho, por cierto, Ubisoft, ¿eh? Lo de meter una de sus sagas en otra. Lo hemos visto, por ejemplo, en Wildlands, recuerdo, con Splinter Cell, el propio For Honor, que metió a los Rabbids. Y bueno, pues le gusta mucho jugar a todo esto. Es más, convierte a veces el mismo juego en distintas sagas. Y por eso están ahora haciendo este KitKat de coger y replantear esos juegos para que no se parezcan tanto entre ellos, lo que está muy bien. A mí me gusta, no por el juego en sí, que me parece bueno y lo he probado alguna vez, pero ya no lo estoy jugando, aunque sería bien probarlo, me gusta porque espero y confío en que tenga muchísimo éxito, que coja y la gente le guste mucho y, no sé, con un poquito de suerte, que se lancen a hacer al menos un remaster del primero para tantear y ver si hay interés y que al final llegue un juego. Ya sé que es mucho soñar, pero al fin y al cabo es una forma de ver si hay interés todavía en Prince of Persia. Sí, a mí lo que me hace gracia de la franquicia Prince of Persia es que todo el mundo la quiere un poquito. En cada generación, porque la primera generación, la más antigua, la del Prince of Persia original, en esta estamos Atreides y yo, recordamos con mucho cariño ese personaje con esos movimientos tan suaves, ese juego que te enamoraba por lo eclíptico. Esa era algo inercia. Muy bonito. Sí. Era algo muy, muy llamativo, ¿no? Y después, esa reinvención que le supo dar Ubisoft para... para llegar a lo que yo creo que hoy día lo que tenemos en Assassin's Creed es la evolución de Prince of Persia. Por eso no tenemos Prince of Persia, creo yo, en mi teoría particular. Y bueno, pues el cariño que se le tiene siempre es muy, muy ferviente, pero al final la realidad es que la franquicia murió poco a poco por falta de interés en ella. Así que bueno, no estaría mal verla revivir, pero hay que ver la gente si de verdad quiere jugarlo, porque esto es como todo, esto es lo que siempre decimos, mucha peña diciendo, me encantaría que trajeran tal juego y tal, y después el día que lo traen, van y no lo compran. Así que me gustaría ver cómo reacciona el público. Ya veremos. Sí, un caso Mirrorets. Sí, ya veremos cómo reacciona el público. Yo no creo que esto sirva un poco como globo sonda, ni mucho menos. Es simplemente estos guiños que hacen, ojalá me equivoque. Pero bueno, pues ahí está una opción más. Y si os parece, vamos a cerrar el bloque de noticias hablando de algo que de vez en cuando traemos, que son las ventas. ¿Por qué? Porque eso también nos sirve un poco como testimonio, como señal de hacia dónde gira el consumo de videojuegos, que es lo que mueve a las masas. Y hay que decir que febrero, el mes que dejamos atrás, pues a falta de grandes lanzamientos, a excepción de un Dreams que no parece haber ido bien en ventas de videojuegos en Estados Unidos, ha contribuido a que haya un líder muy claro y que a la lista no se haya movido demasiado. Call of Duty Modern Warfare está ahí, recupera el trono como juego más comprado en febrero en Estados Unidos, pero más allá de eso, tampoco penséis que se mueve mucho la tabla. En segunda posición tenemos NBA 2K20, después GTA V, ahí sigue, Dragon Ball Z Kakarot, The Division 2, ahora hablaremos también de por qué aparece ahí, Mario Kart 8, Ring Fit Adventure, Madden NFL 20, Super Smash Bros. Ultimate y cierra el top 10 Star Wars Jedi Fallen Order. No sé si queréis hacer alguna puntualización de toda esta lista, porque ahora yo también comentaré algo. Yo quiero dar un dato, y es que creo que Grand Theft Auto 5 lleva toda la generación en el top 10. Me gustaría verlo, pero si ha salido algún mes, yo creo que tiene récord absoluto de juego en el top 10 de lista, tío. Una generación entera me parece una brutalidad sin ser vendida un juego que no es vendido en un pack, porque normalmente... Pues todos sabemos que Tetris es uno de los juegos más vendidos de la historia porque lo daban con la Game Boy, ¿vale? O el juego este Wii Sport, ¿no? Que te lo daban sí. Con la Wii, por lo tanto, es uno de los juegos más vendidos de la historia. Pero es que este juego lo venden solo. Es que es una locura. No me lo puedo creer. Sí, sí. Yo creo que hay gente que lo tiene 3 o 4 veces, ¿eh? Es increíble. Yo lo tengo 2 veces, ¿eh? Lo tengo en PC. Yo también tengo 2 veces. Es verdad. En PS3 y en PC. Bueno, y la One en el Game Pass también cuenta, creo, ¿eh? Así que sí, tengo oye, sí que cuenta, sí. No, a mí me, aparte de GTA V, que evidentemente todos los meses vamos a hablar de él, porque aparece en la lista, no por otra cosa, me llama la atención The Division 2 por esa oferta sí. Tan agresiva que ha puesto Ubisoft, que ha contribuido a que todo el mundo lo compre. Aquí nosotros luego vamos a hablar de la que estamos jugando. Y Ring Fit Adventure, porque ¿qué ha pasado? Ha habido un fenómeno que se ha agotado en todos Estados Unidos, ¿eh? Y también hay problemas de suministros aquí en Europa. No sabemos si por lo que está ocurriendo en el mundo, imagino que evidentemente también ha afectado que la gente no puede hacer ejercicio al aire libre y han optado por esta solución. Pero es llamativo, ¿eh? De que están encargando remesas y Nintendo no da abasto. Hombre, a ver, eso que tú dices lo entendería a nivel de la lista de marzo. En la de febrero, que todavía estábamos sin todo esto encima, entiendo que se gastarían porque a lo mejor la previsión de ventas la tenían muy baja y al final pues se ha vendido todo el stock claro. Que tenían planeado. Entiendo que ahora que sí que es más necesario, porque la gente pues en casa, pues yo creo que es un juego muy bueno para hacer ejercicio en casa en estos días. Pues si estuviera stock, yo creo que lo vendería todo claro, este mes. Hay que decir que las ventas son de febrero, pero la falta de stock, es que estoy viendo la noticia, ¿vale? Ahora mismo en tiempo real, es del 14 de marzo. El problema de stock. Vale. Entonces, puede ser que porque vendió demasiado en febrero, se han quedado sin copias, claro. Todo lo que estamos diciendo, pero la realidad es que, mira, ha encontrado su público, su nicho, y ahí está. No, yo he visto un par de reviews y es que es bastante atractivo el cómo lo hacen, ¿no? Porque al final no es... hacer deporte con la consola. No va por la cosa. Es un juego en el que jugar al juego es haciendo deporte. Un juego de rol, ¿vale? Básicamente tu personaje va ganando habilidad sí. Conforme tú haces deporte. Entonces, exacto. Está muy chulo porque estás jugando de verdad, no estás haciendo deporte con la pantallita, no, no, estás jugando un juego y de tu esfuerzo depende que el personaje mejore y al final pues tú te vas a esforzar porque tú como buen gamer, comillas, jugón de videojuegos, tú lo que quieres es ganar. Así que el modo de hacerlo yo creo que es el acertado. Que después eso valga, pues dependerá de la persona. Si tú vas al gimnasio, pues esto es un jueguecito. Ahora, si eres una persona sedentaria que no puede hacer mucho deporte o lo que sea, pues esto es diversión pura. Y es el regreso a los juegos tipo Wii, que no había tantos en la consola, en la Switch, y está teniendo mucho éxito. Veremos si nos empieza a replicar y hay más historias de este tipo, que te puedas hacer deporte y te estén contando una historia al mismo tiempo. A mí me parece una forma muy atractiva de hacer deporte. Iba a decir que será la única vez que no falle los Joy-Cons, pues metiéndole aquí las funditas. Sí, a mí me sorprende mucho también el primer puesto de Call of Duty, porque evidentemente también esto se produce antes de su abertura al Battle Royale, ¿no? Con ese Warzone. Si ya estaba primero el mes pasado, este mes que han abierto puertas a esto, locura. La gente que puede entrar ahí es increíble. Sí. A mí me sorprende más que no esté FIFA. Quiero decir que es normal porque es Estados Unidos, pero es que FIFA siempre es alguien que está ahí en claro, el top. Claro, pero tienes NBA está y Madden, claro. Está sí. El Madden. ¿Y qué os parece lo del Mario Kart? Bueno, eso es otro incombustible. Sí, que, sí, sí. Bueno, no creía que le queda que alguien no lo hubiera comprado ya con lo que lleva vendido, la verdad. Y además, vendido desde Wii U. Ojo desde a ese juego, porque claro. Ese juego es prácticamente el mismo. Pero lo de Star Wars también me llama la atención, porque no es una franquicia, es una franquicia potente, pero no es un juego que yo pensara que iba a estar ahí. Yo creo que Electronic Arts tiene que estar contento de tener en el top 10 un juego en el que no la tenías todas consigo. Sí, y es una historia para un jugador. Eso siempre, creo que lo comentamos en un momento y lo sigo pensando, que EA vea que un juego con una historia para un jugador funciona muy bien, es bueno para todos. Ahí está. Y desde luego los mimbres de ese Star Wars son buenos. Falta pulirlo y mejorarlo, que seguro que de cara a una secuela lo consigue y ese juego que ya es notable se convierte en sobresaliente. Si os parece, vamos a dejar la actualidad en este punto porque tenemos algo que creo que os puede gustar. A los que nos gustan los videojuegos, sabemos que hay tanto que abarcar que siempre tendremos una cuenta pendiente. Títulos que no conocemos, estudios a los que seguirles la pista y personas con las que compartir pues, esta bonita afición. Desde hace un tiempo, las redes sociales y el uso de Internet han permitido que podamos organizarnos en comunidades como la de este batallón, encontrar espacios en los que refugiarnos compartiendo con iguales y descubrir canales que nos acercan un poquito más a aquello que nos estamos perdiendo. Los grandes medios tradicionales han dado paso a un ecosistema en el que conviven junto a youtubers, podcasts y blogs. Todos ellos ofrecen una mirada distinta ante un mismo escenario. Todas válidas, todas necesarias. Y una de ellas llega desde Chicas Gamers, un portal donde hay espacio para la reflexión, análisis, entrevistas. Fue finalista de los premios 20 Minutos y tenemos con nosotros a sus fundadoras, Igone Martínez y Estela Villa. Bienvenidas. Buenas, muchas gracias. Hola, gracias por invitarme. A vosotras por acompañarnos. Ya digo, hoy lo vamos a pasar bien hablando de videojuegos, de esa web que se llama Cosas de Chicas Gamers y que además es que no paráis de publicar en ningún momento. Vayamos un poco al origen para que quien nos escuche entienda qué es este proyecto y quiénes sois, si os parece. Yo hace unos años pues empecé un blog, algo así como pasatiempos más que nada, no era nada profesional, era todo muy subjetivo, todo desde mi punto de vista. Y un buen día, pues, ganó el premio de 20 minutos al mejor blog de videojuegos y ahí fue, pues, un poco un punto de inicio, un reset, porque subieron mucho las visitas, pude formar parte de Zona Delta, luego, pues, hacía colaboraciones con otros medios profesionales, donde ahí, pues, Estela y yo coincidimos y con el crecimiento, pues, había que ver saber un poco para hacia dónde tirar, ¿no? Entonces Estela entró en acción, pude engañarla, ¿no? Y dijimos que, bueno, que por qué no creamos cosas de chicas gamers. El dominio chicas gamers estaba libre, lo de cosas de era porque... Porque bueno, hablábamos de más cosas, sí. Que no sea de... O sea, no solo juegos, también hay cosas de pelis, de vez en cuando cómic, bueno, sí, series de cómic. Muy poco en cuanto... Ya me gustaría a mí que fuera más, pero bueno, si era porque eran más cosas, el dominio chicas frikis no nos convencía mucho. Chicas jugonas podía ser muy mal entendido. Y bueno, pues cosas de chicas gamers se quedó así, creo que, pues bueno. Cosas de chicas gamers, pero bueno, que la realidad es que también pueden ser las mías. Yo me siento una chica gamer. ¿Estoy equivocado o a qué os referís? No, sí, claro, ahí puede participar cualquiera. De hecho, el equipo la mitad son chicos y la mitad chicas. Bueno, ganan más los chicos ahora mismo que las chicas, pero que cualquiera puede escribir, no hacemos distinciones. Exacto, lo de ser una más es algo que casi decimos en cuanto entra alguien nuevo, ¿no? Ahora eres una más. Y nos gusta que cualquier chico, al decirle que es una más, pues que no se sienta como... Porque muchas veces lo femenino se asocia un poco como algo negativo, ¿no? Entonces, que se sienta también identificado, que somos todos y todas y que no hay ningún problema con eso. El género. Qué bueno. Además, me encanta que, aunque el epicentro se sitúa en el blog, también tenéis un canal de YouTube muy activo. Y precisamente, como otro usuario más, yo valoro mucho la cercanía. ¿Creéis que esa también puede ser parte del éxito? ¿Que quien esté al otro lado vea personas con quien pueda empatizar? Hombre, yo creo que sí. Más que lo yo, en mi caso, bastante directamente, no mando con rodeos ni digo y con las cosas, pues. Sí, bueno, yo creo que, a ver, éxito en YouTube no sabría exactamente decir, porque hay vídeos que sí que tienen muchas visitas, otras no tantas. Sí que creo que cuando hacemos directos la gente que viene está muy cómoda, sobre todo por el humor quizás, y también porque, bueno, pues encuentra dos personas que son capaces de convivir pese a que una es una horrible Songer y otra es una maravillosa Xboxer, ¿no? O sea que la convivencia es buena en ese sentido. Parte del éxito está en eso, en ese pique que tenéis entre las dos y que hace que, bueno, que Xboxers sigan apareciendo y que Sony se os aprecien, pero a las dos, lo que es increíble, ¿no? Os habéis cargado desde el principio la guerra de consolas haciendo parodia de ella. Sí, bueno, a ver, es verdad que en la vida real, o sea, Estela tira más por Sony, yo tiro más por Microsoft, eso es cierto, pero por supuesto lo que no es cierto, lo que entra dentro de un poco de papel es el odio, ¿no? Porque el odio lo que hacemos es reírnos de él. Entonces, muchas veces el pique tiene su base y lo que hacemos es intentar reírnos de, mira, lo importante al final es jugar, ¿no? Pero si queda un poco de juego o la competitividad sana, pues siempre es un poco, pues... engancha, ¿no? Y siempre y cuando quede todo en un ambiente sano y no se falte el respeto, pues tampoco está de más, ¿no? Pues lo mismo que en cualquier competición, en los deportes, por ejemplo, tiene que haber un poquillo de pique para que sea la cosa un poco más interesante, ¿no? Pues como, yo qué sé, lo que es más popular, el fútbol, pues no es lo mismo un Madrid Athletic y el pique ahí de los colchoneros y de los merengues, que hasta en eso competimos, porque ella es merengue y a mí me gusta más el Athletic. Pero a ti te gustan los perdedores. ¿Veis? Pero, por ejemplo, pues eso, llegamos a esos piques, pero nunca, nunca ha sido un motivo, pues no sé, de enfado o algo así. Ajá. Además, me parece muy interesante lo que estáis comentando. No sé si alguna vez esto que estáis diciendo se ha entendido o se ha podido malinterpretar, porque a lo mejor si alguien llega, ve un vídeo y no os conoce, ya sabemos cómo son las redes, ¿no? Que no siempre recibimos comentarios constructivos. ¿Habéis tenido algún problemilla o no? Pues no. La verdad es que así comentarios hater no hemos tenido. Pero, a ver, muy aislado y no era relacionado con la guerra de consolas ni nada de eso. Yo qué sé, era alguna opinión que no le habría gustado y ya está, pero no por los piques de estos. También es que los comentarios haters o las faltas hay que un poco saber gestionarlas, ¿no? Tener muy en cuenta lo que supone el anonimato en internet y luego pues darle una respuesta acorde y apropiada y si es comentario muy dañino, o que vas, porque eso más o menos se ve, que su objetivo es crear cierta polémica, pues lo aíslas y en ese sentido nunca, al no ser el juego de muchas tonterías. No, es que como no hay mejor desprecio que no hacer aprecio, sí. Pues ya está, tampoco es mayor el problema. Pues es un gran consejo, ¿eh? Porque al final todos los que estamos expuestos al público de una forma u otra, siempre pasa que algún comentario llega y bueno, yo creo que siempre que sea dentro de los cauces del respeto, cada uno puede pensar como quiera, pero a veces sí que se cruzan ciertas líneas. Pero más allá de eso, en cuanto a la propia web, me llama la atención eso, que hacéis análisis, entrevistas, reportajes, de todo. Y una parte importante veo que es la sección de guías. ¿Cuánto tiempo os lleva hacerlas? Porque eso requerirá, imagino que mucho trabajo. Sí, requiere mucho trabajo, pero ahí tenemos un partner, más que colaborador de la web, sí. Que es un socio de trabajo, que es Javier Parrado, que hace, él ya tenía su canal de guías paso a paso. Entonces lo que hicimos fue pues hablar con él y hacer pues el acuerdo de pues mira, metemos tus guías en nuestra web, él recibe las visitas de canal de YouTube y al final es un win-to-win porque de él se van llegando las visitas de Chicas Gamers y nosotras podemos contar pues con guías a tiempo además porque él es un crack y nosotras tenemos otro trabajo aparte de la web y él yo creo que se dedica prácticamente a esto. Claro, sí. Es que su trabajo es hacer guías. Es que no habría otra forma. Si no te dedicas 100% a ello, es muy difícil. Y bueno, vosotros que tenéis podcast y demás, hay tanta competencia, hay tanto contenido en internet que vivir de esto pues es complicado. De hecho, también me parece interesante aquí sacarlo a relucir, porque al final cuando escribimos, cuando nos ponemos delante de un micrófono, hacemos muchas cosas que a lo mejor el que recibe toda esa información a veces pues no le presta mucha atención y sobre todo el esfuerzo que requiere. ¿De dónde sacáis el tiempo para escribir? Porque a mí me pasa que a lo mejor tengo una muy buena temporada, luego paso por otra donde incluso te sientes mal por no poder llevar el mismo ritmo. No sé si eso os pasa. Uf, sí pasa. Bueno, ya para avanzar, sobre todo las noticias de la semana y algún que otro análisis. Y bueno, también como tenemos colaboradores, están repartidos, se los van pidiendo y cuando van llegando se los vamos dando. Y cuando hay alguno que no quiere nadie, sabes que hay veces que te dan juegos para analizar, entonces eso ya nos los quedamos nosotras y ahí es donde tenemos que sacar un poquito más de hueco. Yo voy a añadir que Estela es una persona súper organizada y por lo tanto se la hace súper efectiva, productiva y yo, por ejemplo, a mí me cuesta mucho más porque soy más inconstante y muchas veces pues igual no tengo el día y me cuesta más hacer o sacar contenido porque, no sé, será porque soy signo de aire, pero si no estoy inspirada pues me cuesta un montón. Ella es punto por punto, el horario, lo tiene todo organizado y hecho en su momento y es, en ese sentido es mucho más productiva que yo. Hago, pero claro, yo creo que soy más la de las ideas, que las suelto ahí y luego pues me cuesta más llevarlas a cabo. Realmente el proyecto de Chicas Gamers, si no contara con la constancia y el trabajo de Estela, pues no tendría, vamos, ni la mitad del contenido del que tiene. Todo es importante, ¿eh? Tanto la constancia como luego, pues eso, que se te ocurra una buena idea. Además, me encanta, lo hemos antes hablado fuera de micro, ha salido a colación y siempre que podéis lo reivindicáis, que es el término friki. De hecho, os habéis apropiado de él hasta el punto de que pierde esa connotación negativa que muchas veces se le ha dado. Y aquí tuvimos un debate hace tiempo sobre eso. Yo reconozco que aún me cuesta pronunciarlo públicamente porque le sigo viendo el tono peyorativo, pero es que estamos en un mundo en el que lo raro es precisamente no ser friki, ¿no? Pues bueno, no sabría decirte, yo creo que sí va habiendo algún prejuicio con esas cosas. Lo que pasa es que internet sobre todo ha hecho que muchos frikis que se utilizaban muy a menudo para ese concepto, pues para discriminar en el colegio, ¿no? Ahora ya te pegan por otras cosas, pero en el colegio pues te pegaban por eso, porque te gustaban las cosas que no les gusta a nadie, ya por eso parece que eres un algo maloso, no sé. Yo, y luego yo, sumado a que soy chica y me gustan los videojuegos, los cómics y tal, pues bueno, al final de pequeña tomé una actitud de como que alguien me venga a tocarme las narices, pues me volví un poco así. Pero bueno, Estela, por ejemplo, dice muchas veces que ya no es friki, que ella es fan. No, es que es verdad, yo soy fan, yo no soy friki. No, es que sí que nos apropiamos. Porque ella me llama friki de todo y yo no soy friki, solo soy fan de Disney. Porque también la tengo que enseñar, que friki es una palabra maravillosa, que simplemente está relacionado con tus aficiones y que sea cual sea tu afición, si no haces daño a nadie, pues por eso a mí me gusta fan. Claro, a ella le gusta fan, porque yo creo que le gusta más, no por el tema peyorativo, sino porque es como más elegante, como esa es tan estupenda, ¿verdad? Soy de play, soy tal. Pero no, o sea, lo de friki, yo creo que gracias a internet ha habido cosas que se han salido mucho a la luz y se han podido poner como muy normales, porque, bueno, pues antes hablábamos de ciertas noticias y que de ciertos medios tradicionales pues no les gustaba el tema videojuegos y demás y daban mala fama. Entonces, de ahí pues tenemos un pozo del que hay que salir y que hay gente que le gusta leer cómics y no sale de ahí, pero es que hay otra mucha gente que también le gusta leer libros, novelas, y nadie les dice nada porque estén ahí horas y horas. Te viene mucha gente y te dice es que jugar tanto tiempo a los videojuegos es malísimo cuando tú estás mínimo 8 horas delante de un ordenador trabajando en muchos puestos de trabajo. Entonces sí, claro, todo es malo y todo es bueno, pero lo que es importante es las cosas en su justa medida. Además aquí ha salido en vuestra respuesta lo que es el combo, mujer y friki. Yo sé que esta es una pregunta que imagino que ya estáis un poco cansadas de responder y al final también habla por nosotros nuestro trabajo, más allá de cualquier otra condición, pero no estaría haciendo bien mi papel si nos preguntase sobre este tema, la igualdad en los videojuegos. De hecho, la semana pasada yo hice un comentario en el que valoraba positivamente que hubiesen más personajes femeninos, pero que aún estamos lejos de llegar a todos los espacios, desde la equiparación salarial hasta el mundo de los eSports, pero siempre me da la sensación de que hablamos los mismos y ahora que tengo delante a dos mujeres que trabajan en este mundo, y yo creo que es un testimonio que vale mucho la pena. ¿Cómo veis todo esto? Casos como el Gamergate, ciertas situaciones que aún se siguen soportando, porque es un tema complicado. Bueno, a ver, el tema de la presencia de la mujer en videojuegos, las diferencias, o sea, todo esto lo podemos particularizar a los videojuegos, pero en realidad es algo muy, muy general. O sea, la diferencia salarial es un tema de derechos y obligaciones de todas las personas, porque eso pasa en todos los trabajos, incluso en otros países con ciertas culturas, pues la posición de la mujer está en peor situación que la que tenemos en países como España, pero no es algo concreto de los videojuegos, no es algo particular de los videojuegos, es algo que se extiende hasta los videojuegos porque es una situación general la que tenemos. No es que los videojuegos de por sí sea machista, es que vivimos en una sociedad machista. Y la parte buena es que estamos, yo creo que trabajando mucho y muy activamente en ello. No se puede hablar por todos los países. Luego están pues los productos, los videojuegos como producto cultural, donde vamos a seguir consumiendo productos de diferentes países. Entonces vamos a encontrar situaciones con las que vamos a tener un juego en japonés, en la que vamos a seguir viendo pues Maze Hill and Ice y todo eso. A mí particularmente hay que diferenciar los temas de igualdad con los temas de sexualización, con el que se haga más en una parte u otra, y sobre todo hay que trabajar en esto con cierta normalidad. Por eso también nosotras con Chicas Gamers pues queremos que haya chicos y que no se sientan incómodos por decir una más y cosas así, porque hay un cierto riesgo cuando se es activista o cuando se cree en un pensamiento como es la igualdad, ¿vale? Que puede parecer lógica para muchas personas, pero para otras no, porque ven diferencias yo que sé, físicas o lo que sea. Hay que tener también, pues, o por lo menos yo desde mi parte y como parte de Chicas Gamers, cuando hay una respuesta a todos los movimientos que puede ser ensuciar lo que es tu mensaje, ¿no? Y entonces empiezas a escuchar y a leer palabras como feminazi, que no tiene nada que ver con lo que es el movimiento feminista, y luego pues encuentras, empiezas a ver cosas como censura, cuando yo, por ejemplo, si veo un personaje femenino sexualizado, bueno, vale, si es un producto para mayores de 18 me parece bien, lo que no me parece bien es que no encuentre personajes masculinos sexualizados. Y ojo, que un torso desnudo de un hombre no es algo sexualizado, o sea, hay que saber diferenciar. Y luego, siempre y cuando pues ese producto esté bien orientado al público que tiene que tener, que sea adulto y con dos dedos de frente, aunque hay muchos adultos que no tenemos dos dedos de frente, ¿no? Pero va un poco por ahí. El tema luego ya de si nosotras nos hemos sentido más o somos menos, yo desde pequeña pues he jugado mucho con chicas, también hemos tenido esa cultura de los niños con los niños, las niñas con las niñas, de hecho todavía sigue habiendo colegios de segregación de sexos y puede que sea por ahí, igual ha habido un montón de chavales leyendo cómics o jugando videojuegos y nunca se han parado a pensar que había un grupo de niñas haciendo lo mismo en otro lado. Luego, en general, que somos menos, bueno, hoy día que se puede medir todo por cómo se compra, pues suscriptores a PlayStation Plus o al Gold y se sabe de qué género es uno y otro. Y luego, pues si llegamos a los eSports, donde hay un 5% de jugadoras profesionales y un 95% de jugadores masculinos, y ahí es donde se ve una gran desigualdad. Hay gente que, por ejemplo, está en contra de las cuotas, yo creo que si puede, hay pues ligas mixtas y demás, que puede haberlo perfectamente, pues creo que hay cosas en las que se puede empezar a trabajar y en invitar, en vez de que nadie se sienta amenazado, pues porque si vienen chicas nadie va a estar concentrado, o si van chicos las chicas van a estar amenazadas. O sea, tenemos que intentar trabajar en esto, en el que sea algo normal, no en que ya haya mujeres en un grupo de hombres o hombres en un grupo de mujeres suponga una amenaza, sino que todos estemos tranquilamente disfrutando de lo que más nos gusta, que en este caso son los videojuegos. Pues me parece una respuesta, vamos, perfecta, no se podía decir de otra forma. Además, vosotros tocáis dentro de esas cosas de chicas gamers muchos palos. Hay una entrevista además fantástica relacionada con los eSports, por cierto. Pero también hay una cosa que me apasiona y que nos ha pasado a todos en mayor o menor medida, y es la conciliación de nuestras obligaciones con el jugar. Veréis, nosotros tenemos oyentes que son padres y madres que muchas veces nos preguntan cómo lidiar con la situación, si tienen que renunciar a lo que les gusta, cambiar de hábitos, y he visto que teníais una sección hace ya un tiempo que era Mamá Gamer Recomienda, y me encanta que, ya sea con esa o con las mil cosas que hacéis, también enseñáis otra parte de lo que es la vida de un jugador, ¿no? Sí, porque, a ver, es una pena... que a medida que vamos creciendo, pues ya empezando por estudiar, pues ya te puedes jugar menos, ¿no? Porque, bueno, el colegio igual, cada uno tiene sus dificultades, ¿no? Porque no somos iguales, pero bueno, a medida que vas del colegio al instituto, a la universidad, pues hay mayor compromiso, más trabajo, luego ya cuando estás trabajando, pues tienes una serie de responsabilidades que ya te está quitando tu tiempo de ocio, y el tiempo de ocio, hay gente que igual solo le gustan los videojuegos, pero otra gente muchas cosas y hay que repartir. Y luego ya cuando empiezas a tener pareja, familia, pues obviamente el tiempo hay que repartirlo más, y sí, son grandes dificultades. Para los que no tenemos hijos es una gran ventaja, porque vas a Wallapop y ves a padres que están vendiendo llorando sus colecciones a un buen precio. Entonces tú aprovechas, pero claro, luego están pues sí, las familias que claro, quieren seguir siendo frikis, pero es que hay algo como tener hijos, estamos hablando de una responsabilidad muy grande, y que es un ser vivo dependiente. Tú no puedes dejar a tu hijo a libre albedrío de nada. Entonces hay algo que estamos viendo mucho hoy día como sociedad, que es para que el niño se calle le das el móvil, para que el niño se calle a la ponte a jugar. Bueno, a mí, por ejemplo, cuando era pequeña, todo eso me lo controlaba mucho con tiempo. Y hoy día, como tenemos que trabajar, queremos tener nuestro ocio, pequeño ocio, aunque sea, tenemos que hacernos cargo de la familia, no solamente de niños, sino de, pues igual, de personas mayores que están al cargo. Entonces, todo ese tiempo está muy difícil de repartir. Entonces, he visto cosas como que en tiendas especializadas en videojuegos le den un Call of Duty a un niño muy pequeño. Yo, bueno, en aquello me metí, se lo dije a la madre, porque dije, oye, mira, esto es PEGI 16, deberías saber lo que es el PEGI, y todo eso. Luego el vendedor me odió, pero bueno, me sentí que hice una buena acción ese día. Y el tema de conciliar, sí, es muy complicado, porque entre otras cosas también tienes que enseñar a tus hijos que, bueno, pues que esto requiere un tiempo de ocio, que no es todo, a no ser que te dediques profesionalmente a ello. Y el pegue era una de las cosas que creo que no todos los padres lo tienen en cuenta. Ven dibujos y como estamos acostumbrados a las épocas 16 y 8 bips, que no había muy poco producto para adultos, además tenías un Panics Girls en las recreativas y no sé, y poco más. Y no sé hasta qué punto hoy día lo podemos catalogar como muy adulto, porque al fin y al cabo solo es un cuerpo desnudo. Pero el tema de conciliar, pues es una cuestión de no le des a tu hijo cualquier cosa, juega con ellos, estate con ellos y que al final cuando los niños crezcan van a querer hacer su vida y poco van a querer compartir contigo, porque luego en la adolescencia ya sabemos que quieren descubrir por ellos mismos, tener su propia personalidad y jugar o leer y hacer sus propias cosas. Entonces, pero cuando son pequeños podemos aprovechar y estar un ratito jugando con ellos, que en realidad preferirías estar jugando a un juego más de adultos, a un Battlefield, a un The Last of Us, o un juego ya de PEGI 16, PEGI 18, en vez de lo que consideramos siempre los juegos de Nintendo, que parecen que son todos de pequeños y tal. Pues bueno, pero el trato que estés con ellos, pues enseñarles lo que le tienes que enseñar, que además así le enseñas dos cosas. Uno, que no tienes que estar viciado todo el día. Dos, que este es el juego que puedes jugar ahora y que no son malos, sino que es una diversión más. Y además es que así pasas tiempo con tus hijos. O sea, que conciliar es difícil. Es resumir mucho tiempo, en repartirlo muy bien, pero yo creo que posible es posible, ¿no, Estela? Sí, bueno. claro que es posible, pero depende también de la edad de los niños, ¿sabes? Y que a un niño no le puedes tener todo el día jugando, y como ahora, como tú bien has dicho. Sí, es lo que... O sea, y es lo que pasa, que ahora están así y así de educados están, que están muy mal educados. No saben lo que es el respeto ni nada. Claro, que todo el tiempo pasado fue mejor, ya lo sabéis también. Ya. Bueno, pero me parecen desde luego consejos que va a haber mucha gente al otro lado tomando nota, tomando apunte, que todo el mundo acuda a chicasgamers.com porque hay, yo creo que una representación bastante amplia de todo tipo de jugadores y además creo que es positivo, ahora que nos quedamos sin tiempo y no vamos a poder hablar mucho más, que vosotras habéis acumulado muchas experiencias en este mundillo gracias a este proyecto, a lo que hacéis. Habéis ido a un montón de eventos, conocido a personas fantásticas. Y esa es la otra cara, la cara amable de este sector que a veces parece que nos olvidamos. La cantidad de blogueros, comunicadores, amistades que surgen. Y yo imagino que Chicas Gamers os ha dado mucho de eso, ¿no? Pues yo diría que es lo más bonito que nos ha dado, ¿no? Pues mira, aquí tenemos, está aquí al lado, Atreides, que pues es otro de los regalos que nos ha dado Chicas Gamers, aunque bueno, yo le conocía ya de antes desde Marigones, pero es un ejemplo presencial que tenemos aquí y es maravilloso encontrar gente que le guste lo mismo que a ti, que quiera compartir contigo, que entienda tu sentido del humor, porque nosotros tenemos un sentido del humor muy particular, ¿no? Y aún así siguen ahí y la verdad que sí, todo eso es precioso y también conocer profesionales pues de cuando vas a un evento y conoces al desarrollador o desarrolladora o... Y hasta famosos el otro día. Sí, famosos el otro día estuvimos jugando, bueno, apalizando a Santiago Segura, a José Ballesta, a Grecia Casta y al Florentino, porque nos invitaron a la semi-inauguración de un espacio de VR y ahí estuvimos jugando con ellos y, joder, y la verdad que sí, esas cosas pues, oye, son divertidas y también llevas los videojuegos pues a un nivel más, ¿no? Pues mirad a este nivel de famoso. Qué bueno. De hecho, bueno, aquí está Atreides callado, pero realmente quiero darle paso porque él es el que me enseñó vuestro proyecto. Bueno, claro, es que el proyecto es una maravilla. A mí siempre me ha gustado la variedad y diversidad que tenéis, pero entre otras cosas, el apoyo que dais a los desarrolladores pequeñitos, que gracias a eso, de hecho, hicimos una entrevista nosotros al creador de Super Arcade Soccer. Pues fue gracias a que vosotros, sí, a que lo conocí a través de un directo vuestro, estuvimos hablando y todo eso. Y como ese, vosotros le dais mucha importancia. ¿El qué, perdona? Así me tocó el juego, efectivamente. Pues a partir de ahí lo vi, me moló mucho, lo comenté, él habló conmigo, se lo comenté a Sergio, le pareció interesante y luego salió una entrevista fantástica. No tan fantástica como la vuestra, por supuesto, pero fantástica. Entonces, es cierto, le dais mucha importancia a los desarrolladores, a los juegos pequeñitos, ¿verdad? Sí, porque es que además luego son muy agradecidos y se nota que realmente les ayudas un montón a que la gente vea sus juegos y a que se conozcan. Sí, porque claro, a ver, es que la prensa está como está y poner una noticia, o sea, que tú saques un proyecto y aunque vayas con la marca España a la prensa local es realmente difícil, que te publiquen o que, bueno, pues si ha sido un proyecto igual que da un Kickstarter y que va teniendo mucho éxito, que más o menos ves que va a tener comunidad, pues es otra cosa y tal. Pero bueno, siendo honestos, pues a ver, el negocio es el que es, se necesita visitas porque si no, no puedes vivir de eso y bueno, es un poco la serpiente que se muerde la cola. La pescadilla. O la pescadilla. Es eso. Y creo que, bueno, tampoco es que nosotros seamos el medio top, pero oye, hay gente que sí que es muy aficionada y que le da oportunidad no solamente a los AAA, sino también a descubrir cosas nuevas y quieras que no, pues también tienes un posicionamiento en las redes, ¿no? Y cuando un estudio es pequeñito, que además estamos hablando de que empiezas a desarrollar un videojuego, que no tienes absolutamente ningún ingreso hasta que no lo puedes sacar a la venta y eso significa terminar la producción. Que aquí en España es inviable pedir un préstamo porque es que lo tienes que empezar a pagar ya y no tienes medios, estás invirtiendo en algo que ni siquiera sabes qué retorno vas a tener y no tenemos un sistema de subvenciones como en el cine, ¿no? Que te las dan y puedes desarrollar y luego después ya, bueno, que eso tiene también su parte buena y su parte mala en el esfuerzo en el acabado del producto, ¿no? Esto es una crítica directa al cine español, pero bueno, que luego también a mí, por ejemplo, el último que hicimos, el de Ikigai Play, sí, joder, el del el juego de Runner, se me quejó el chico de que él había escrito a un montón de medios y nadie le contestaba y bueno, que al final sí que estaban muy agradecidos porque a fin de cuentas sí que les das un poco de visibilidad y poco a poco pues van llegando a más gente. Sí, porque eso es exponencial, ¿no? Igual de nosotras pues te conocen 10, pero de esos sí, pues oye, poquito a poco y tal. Joder, claro. Es una pena, ¿eh? Porque este juego es súper chulo y tiene un arte precioso, una banda sonora increíble y, joder, la verdad que a mí me da pena que no haya un poco de compromiso en medios más grandes, pues que haga una cuota también, ¿no? Sí, pues oye, pues de explicaciones pues en juegos más pequeños o en, no sé. De hecho, a ver, no quiero dar nombres, pero hay webs que tienen partes dedicadas como a la zona indie. Sí, sí, pero y tampoco me dijo que tampoco les contestaron, entonces pues bueno, claro. Luego al final parece que te venden humo y lo que sí, que sí. Está muy bien el mensaje, pero estaría bien que hubiera por parte de todos, de los grandes, los pequeños, un poco más de colaboración. Estamos de acuerdo porque nosotros lo hemos vivido, la situación de los creadores independientes, con qué ilusión, con qué cariño te hablan de su proyecto en el que han invertido tantas horas. Y eso es una cosa que además creo que luego se transmite al lector, al oyente o al que está al otro lado. Bueno, por acabar, que nos quedamos ya sin tiempo, pero ahora que vamos a estar muchos días en casa, ¿qué juegos le podemos recomendar a los oyentes? ¿Uno que os guste mucho o hayáis probado hace poco? Bueno, mira, yo ahora estoy con el Nioh 2, que tengo que hacer el análisis, pero cuando saber que le tenía muchas ganas y me lo compré el otro día, y ese es el que le voy a... Pues yo, enganchando con lo que acabamos de hablar, voy a recomendar el Ikigai, porque además es cooperativo, bueno, pseudo cooperativo, puedes acabar mal con otra persona. Es un cooperativo, tiene dos modos, el cooperativo de toda la vida y el cooperativo... De cambiar los controles, ¿no? Sí, no sé cómo llamarle. Bueno, que voy a recomendar el Ikigai y el Super Arcade Soccer, porque oye, pues son de la misma manera que son juegos más pequeñitos, también son muy baratitos y la verdad que merecen mucho la pena. Y además, antes que hemos hablado de la conciliación, si nos están escuchando padres y madres, son juegos que podéis jugar con vuestros hijos y que lo vais a pasar muy bien. Sí, además ya le hacemos más promo y el año que viene, bueno, o este año no me acuerdo, iban a sacar el 2021 con equipos de ligas. Sí, sí, bueno, es que la Super Arcade Soccer hay que seguirlo de cerca porque nos meten ahí de todo, es un juegazo. Pues ahí están las recomendaciones, chicasgamers.com. Igone, Estela, muchas gracias por estar aquí con nosotros. A vosotros. Ha sido un placer. ¡Soldado, mirad al frente! ¡Somos el Batallón Pluto! Si quieres seguir informado de la actualidad y escuchar los mejores debates y opiniones de la industria del videojuego, te recomiendo encarecidamente que sigas nuestro podcast semanal aquí, en iVoox. Además, también tenemos página web www.elbatallonpluto.com. Y si no, también puedes seguirnos por redes sociales. Estamos en Twitter, YouTube, Twitch y Discord. Y si tienes alguna nota de voz que enviarnos a El Batallón Responde, asegúrate de que no excede los 3 minutos y envíala a info@elbatallonpluto.com. Estaremos encantados de escucharte. Amigos, a Batallón Pluto, soy yo, Mario. ¡Mamma mía! ¡Ustedes son número uno! ¡Vosotros también! Estamos aquí de regreso para seguir hablando de videojuegos, a que hemos estado dándole durante la semana pre-cuarentena, porque es decir, yo todavía es cierto que no me he puesto a fondo con este cambio de perspectiva de vida, pero creo que sí que hemos podido jugar en mayor o menor medida, así que a ver qué nos traes, Aitor. Pues yo voy a traer un título que jugué hace un par de semanillas y lo tenía como deuda pendiente. Digo, esto, aunque no lo haya jugado en esta misma semana, pero me apetece traerlo al programa. Se trata de Luigi's Mansion 3. Es un juego que por aquí, por la comunidad, desde que Tony habló maravillas de la segunda parte, o no sé si fue de la segunda parte o de la primera, pero vamos, que encandiló a... Fue un boom. Sí. Encandilado a la comunidad de Discord, un montón de gente que se lo pilló. Creo que fue el de 3DS, ahora que estoy recordando. Y mi experiencia con la saga era nula. Era nula porque el primer juego, yo no tuve GameCube en su día, entonces no pude jugarlo. Y el segundo juego que salió en 3DS, pues tampoco lo adquirí. Y viendo la buena acogida que había tenido en cuanto a críticas esta tercera entrega, pues digo, oye, en mi estantería tiene que haber algún juego que protagonice Luigi, a ver qué tal está. Y en una ofertilla sí que encontré, lo cogí, lo jugué, y tengo que decir que me ha dejado un buen sabor de boca en general. Digamos que no es una experiencia tan redonda quizá como pueda ser un Super Mario Odyssey o otros títulos así mayores del catálogo, pero creo que es un juego que digo que viene muy bien para rellenar catálogo. Es un juego divertido, no es muy largo, me habrá durado unas 13-14 horas, lo que viene siendo la campaña principal. Y en ella básicamente lo que hacemos es enrolamos el papel de Luigi, del miedoso Luigi en estos juegos, que pues recibimos una invitación para ir a pasar unos días a un hotel, el Hotel Gritz, junto a Mario, Peach y varios Toads. Y bueno, pues una vez que llegamos allí, todo es de color de rosa, un hotel esplendoroso, vamos, los mayores lujos del mundo. Y bueno, en cuanto nos vamos a nuestra habitación y bueno, colocamos nuestra maleta y tal y cual y nos ponemos a pasar un poco el tiempo leyendo un libro, pues entramos en un sueño súbito, le entra sueño a Luigi de repente, y cuando despierta ve que todo eso que ha visto pues no se corresponde ni mucho menos con la realidad, todo ha sido una ilusión. Y ha caído en una trampa. El hotel se convierte en un sitio terrorífico en el que está completamente invadido por fantasmas, un símbolo de la saga. Y bueno, vemos cómo secuestran a todos nuestros acompañantes, a Mario, a Peach, a los Toads, los meten dentro de cuadros, ¿no? Un guiño, yo creo, muy, muy sutil a Super Mario 64, a mi entender. Y bueno, nuestra misión al final es pues rescatar a todos nuestros compañeros y salir de allí pitando, ¿no? Y para ello, pues cómo no, nos haremos uso del arma, yo creo, más significativa de la saga, como es la aspiradora, ¿no? Del profesor Fesor. Tengo que decir que los controles de la aspiradora me han parecido muy, muy sencillos. Tenemos doble botón, por así decirlo, para cada acción. Tenemos, por así decirlo, un botón para absorber y otro para echar aire, para empujar con el aire. Y esto lo podemos hacer tanto con la botonera principal de A, B, X, Y, pero también con los gatillos. Yo al principio empecé a jugarlo con los botones, pero luego cuando me di cuenta de que los gatillos también eran las mismas acciones, la verdad es que me pareció mucho más cómodo jugar con los gatillos como tal. Hay un botón en concreto que no tiene doble función, que no está en los gatillos, que es como una especie de espectrómetro, espectrograma, no sabría muy bien cómo definirlo, pero es como una especie de haz de luz que lo que hace es revelarte secretos, por así decirlo, de las estancias, ¿no? Pues en cuadros, ¿no? Que a lo mejor hay dentro algo, o ves a lo mejor una pared con unas marcas extrañas y a lo mejor hay una puerta secreta, ¿no? Entonces tienes que apuntar con la punta de la aspiradora, apretar ese botón y se revela ese secreto, ¿no? Que nos abre paso a una nueva estancia y tal. Entonces, en ese sentido, me gusta mucho cómo es el sistema de juego. Es un sistema de juego que me gusta mucho porque no llega al nivel de que sea un Resident Evil, pero tiene ese puntillo, ¿no? De ir sala a sala, desvelando puzzles, consiguiendo llaves que te abran el camino a otras estancias. Y ese sistema de juego, la verdad es que me encanta, me gusta mucho desde de toda la vida. Y en ese sentido, para mí el juego me ha parecido que está pensado evidentemente para un público infantil, mayoritariamente infantil, y se puede ver evidente esto en el sentido de que los momentos en los que te puedas atascar en el juego como tal están contados con los dedos de una mano. Y en esos momentos, además, como te pases más de un minuto, dos minutos dando vueltas a saber qué hacer, ya rápidamente te están dando consejos en pantalla de, oye, Luigi, ¿por qué no pruebas a hacer esto? Y ya te rompe un poco el, vaya, yo quería descubrirlo por mí mismo, ¿no? Para un momento que encuentro en el que tengo que pensar un poco y ya me estás spoileando en cierta medida, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido se entiende que el target principal es para un público más infantil, ¿no? Más pequeño. Pero bueno, en general el juego es muy divertido. El juego cuenta además de la historia principal, con un montón de coleccionables, tanto gemas o joyas extrañas, que hay como 5 o 6 por planta. Hay un montón de plantas en el hotel. Y luego aparte tenemos que cazar a Buzz. Todo esto es completamente opcional, todo esto es completamente secundario, pero bueno, alarga de por sí la vida útil del título. También cuenta con un modo multijugador al que he podido echar unas partidillas, tanto en modo online como en modo local, y tengo que decir que ahí sí que de verdad la cosa se vuelve un poco desafiante, ¿eh? Porque este modo online, bueno, yo he probado básicamente un modo que se llama la Torre de los Desafíos, y aquí lo que consiste es que hay salas de hasta 4 personas. De hecho, estas 4 personas se pueden incorporar a cada una un segundo jugador, o sea que en el sentido podría haber hasta 8 personas en sala. Uno controla a Luigi y otro controla a Gomi Luigi, del que no he hablado, pero ahora... y en ese sentido lo que tenemos que hacer es elegimos el número de plantas que queremos jugar, creo que son 5, 10 o ahora han metido una de 20 plantas, y lo que hacemos es, tenemos un contrarreloj de 5 minutos y tenemos que despejar, por así decirlo, todo el piso de fantasmas en ese tiempo. Conseguimos relojes para aumentar la duración, pero es un modo de juego en el que hay que sincronizarse mucho, y digamos que cuando juegas con gente desconocida, que cada uno va a su bola, el tiempo está muy medido, ¿eh? Realmente nunca me lo he llegado a pasar porque digamos que tienes que superarlo del tirón, las 5 plantas, si no tienes que empezar desde el principio. Y hay un montón de trampas. Hay puertas que no son de verdad y te dejan encerrado. Hay alfombras que también te dejan cautivo y tienes que esperar a que alguien vaya y con la aspiradora te libere. Entonces muchas veces esa gente no te hace ni caso y te deja ahí tirado. Entonces estás ahí como, bueno, a ver si viene alguien. Y es tiempo que pierdes, ¿no? De colaboración para limpiar esas salas. Pero bueno, en cuanto a Gomi Luigi, que creo que también es otro de los aspectos del gameplay más innovadores en cuanto al resto a las dos entregas anteriores. Es una herramienta, podríamos decirlo así, que nos va a servir sobre todo para la mayoría de juego. Es un ser, es una copia, por así decirlo, de Luigi, que lo que nos permite es atravesar pues barrotes de hierro y estancias a las que Luigi normalmente no podría llegar, pinchos en el suelo, pero por contra, si entra en contacto con el agua, se deshace y le perdemos, ¿no? Que es un mal menor porque puedes generar todos los Gomi Luigis que tú quieras, se te van muriendo, deshaciendo y tú creas otro nuevo. Entonces, en ese sentido, no hay ningún tipo de problema. Pero bueno, en general es un juego que, ya digo, me ha dejado con buenas sensaciones. Tenemos también un número de jefes finales, por así decirlo, también bastante chulo, con sus cosillas cada uno para derrotarlos. Y en general, pues un buen sabor de boca, pero también sabiendo que dónde está su sitio, ¿no? No lo llamaría un primer espada quizá de la consola, sino un juego, como digo, para rellenar catálogo, pero sin duda es un gran juego, de verdad. Pues fíjate, gustó mucho nuestra comunidad. Recuerdo que creo que era Javi quien hablaba mucho de las animaciones, que le resultaron sorprendentes. No sé a ti qué te ha parecido. Sí, a ver, es que es un juego que la verdad es que se ve bien. Siendo Switch lo que es, la verdad es que creo que se ha beneficiado mucho de cómo está construido el juego, ¿no? A nivel de estancias muy pequeñas en las que puedes poner atención al detalle, y en ese sentido yo creo que, aunque la consola no sea ni mucho menos la más potente de la generación, pero al ser estancias así, pues pueden exprimirlo al máximo, y la verdad es que gráficamente es muy puntero. Yo no puedo tener ninguna queja, tanto a nivel gráfico como a nivel técnico. No he visto tampoco bajones de rendimiento ni nada. Va, la verdad, como un tiro. Pues ahí está esa recomendación, que por lo que dices es un juego que está bien, pero que tampoco ha sido como la gran locura, ¿no? ¿Es un buen juego? Es un buen juego. A ver, yo 60 euros o 70 no pagaría, pero a lo mejor entre 30 y 40 yo lo vería, sí, un precio aceptable. Es divertido. No vas a decir, buf, vaya mala compra he hecho, para nada. Ajá. Bueno, además esa es la premisa en muchos juegos de Nintendo, ¿no? Él es divertido. Sí. Y eso, pues mira, pues si cumple su propósito, fantástico. Por mi parte, yo creo que estoy casi al límite de hacer el peor a que estamos jugando de la historia, porque es verdad que he jugado muy poco. Lo que he jugado, lo he jugado además con vosotros, así que yo creo que incluso podemos intervenir e ir comentando experiencias, que es The Division 2. Estuvo a 3 euros, creo que ya más bajo no iba a estar en la vida, ya falta que te lo regalen y te lo pongan en la puerta para comprarlo. Así que me decidí, porque es cierto que yo no había tenido ningún contacto previo, excepto con la beta del primer The Division. Y claro, de aquello ha llovido, pues fíjate, desde antes del propio lanzamiento del juego original. Y nunca me había llamado la atención, ¿para qué os voy a mentir? Eso de un mundo online, de tener que hacer misiones, depende mucho de que juegues con gente. Y ahora tener esa puerta de entrada tan accesible que es que está regalado, hace que lo puedas jugar con compañeros. Yo lo estoy haciendo, y además creo que en el mismo caso que tú, Aitor, con dos personajes. Uno que juego con un grupo de amigos y otro que jugamos entre nosotros. Así que muchas cosas las estoy reviviendo prácticamente al día siguiente de hacerlo con uno, luego con el otro. Las mismas misiones, todo. La gracia es que puedes ir cambiando de habilidades, ir probando otras configuraciones. Me parece un juego muy interesante porque acerca lo que es el shooter de toda la vida a la tercera persona, a un mundo online. Y eso, para los que no somos muy duchos, quien, vamos, eso se puede comprobar, que se meta en Twitch el directo que hicimos de Warzone, del Battle Royale de Call of Duty, que doy lástima verme, que apenas sabía ni cómo moverme, porque es un juego que requiere de muchos reflejos, de ahora hace un giro con el ratón para poder cargarte al de la derecha, ahora mueve la muñeca y cárgate a otro. Este es un juego mucho más accesible y fácil para el que no esté familiarizado con el género. Tienes las habilidades, muchas son ofensivas, te permiten pues lanzar bombas, drones, un montón de habilidades, y luego otras que son también defensivas. Es un juego para estar con compañeros, echar una noche, una tarde, lo que se terce. Argumentalmente, a mí personalmente me interesa cero. Es más, cada vez que salto una cinemática o hay alguien de fondo hablando, yo lo omito o lo escucho, pero mi cerebro, tal como me entra por un oído, me sale por el otro, la verdad, porque lo que quiero es pegar tiros, y creo que no es algo malo. Precisamente en este subgénero, que es el loot shooter, no es Borderlands, es cierto, pero siempre tienes el gusanillo, la cosa de, por favor, a ver qué arma nueva me toca, que sea de color azul, por favor, o que sea naranja. Y casi siempre el blanco cuando estás empezando. Pero bueno, no sé, yo la verdad muy contento, porque además creo que lo que es el escenario que han escogido, que es Washington, ¿verdad? Si no me equivoco, pues no vayas a ser. Vale, Washington. Me parece muy interesante cómo están las calles, la climatología, cuando cae la lluvia, los rayos del sol, los lugares de las propias misiones, que pasamos por museos. Museos, entendámoslo, en un mundo posapocalíptico, después de un virus, lo dejo ahí. Y que es verdad que hay una transformación de esa historia real, de ver a los presidentes de Estados Unidos, de ver esos monumentos que todo el mundo conoce, en un estado derruido o totalmente diferente a lo que nosotros a día de hoy podemos ver en televisión. Y me parece un buen juego, lo tengo que decir, ¿eh? Los que hacemos esa especie de rotación de siempre, Left 4 Dead, Payday, para jugar con los amigos, The Division se ha colado en ese título que tener siempre en la recámara instalado cuando quiero jugar con alguien. No sé a vosotros, como que estos días también estéis jugando conmigo, ¿cómo lo veis? Pues muy divertido, la verdad. Yo voy un paso más allá que tú, porque también estoy jugando dos partidas, pero yo además estoy jugando una con vosotros en el PC y otra con mi grupo de coleguillas en la One. Entonces estoy jugando hasta en dos plataformas distintas. Y la verdad es que el juego va perfecto. Es un juego muy divertido para jugar entre amigos. Más que nada porque el juego te premia el estar disfrutando con los demás sin estar muy concentrado. Entonces te deja, por un lado, jugar, y por otro lado, conversar, disfrutar, estar con gente. Otros juegos te obligan a estar un poco más callado porque tienes que estar más atento o tienes que estar más puesto en la situación. Aquí se te deja tranquilidad porque, como bien has dicho, se te da facilidad. Hay un autoapuntado bastante evidente y no te exige mucho. Claro, porque tú juegas con mando igual que Aitor, hay que decirlo. Claro, claro. Yo soy súper noob. Yo para los juegos de disparos soy malo, ¿no? Lo siguiente, el que juega conmigo ya sabe que a mí me va a tener de rodillas y me tiene que curar. Eso es. Espera, Juanjo, ¿en PC juegas con mando? Sí. Yo, el mando de la One es para mí amor eterno. Es que, ¿sabes qué pasa, Trader? Mira, yo soy zurdo. Y claro, igual que yo. Y yo juego con la izquierda. Claro, pero cuando yo jugaba en PC en su día, había para el remapeo de teclas y todo el tema, era algo complicado. Yo no me ponía mucho en eso, ¿no? Eso de tener que coger y cambiar todo. No era como ahora, que hay menús bastante fáciles o mods directamente para cambiar la configuración de teclado rápido. Entonces yo no me ponía en esa historia. Directamente, Por eso hubo muchos años en que los shooters los obvié. En mi vida los shooters dejé de jugar porque me costaba mucho configurar los shooters en PC. Entonces, pues juego con mando. Soy así de novato y así de malo, tengo que admitirlo. Hombre, la verdad es que yo lo jugué en la beta con el mando y un rato y con el teclado otro. Al principio con el mando porque me dio pereza reconfigurarlo y solo quería probar un ratito, la verdad. Y luego con eso. Pero yo toda la vida he jugado shooters con teclado y yo me planté hace un millón de años o más, probablemente más, delante del teclado y dije, a ver, si las teclas del cursor están a la derecha, pues lo suyo será que ponga el ratón a la izquierda. Y yo soy diestro, pero lo puse y desde entonces juego así. Y siempre hay formas de poderlo remapear. A veces incluso entrando en un archivo y cambiándolo, que eso era, tenía su aquel, pero hombre, hace tiempo que cambiaron eso. Pero me sorprendía porque, claro, con el ratón es mucho más fácil disparar y que juegues en PC con teclado, pues normalmente, o sea, con mando, normalmente hace que te vuele la cabeza, pero bueno. Sí, sí, pero como no, la verdad, no soy un jugador competitivo, nunca lo he sido, porque es que soy malo, es que yo lo sé, que es que el que me ve a mí ya sabe lo que tiene. Tiene el luteo fácil ahí en el suelo para él. Entonces yo, como lo asumo con tranquilidad, no tengo problema. La verdad es que es un juego muy divertido de jugar, independientemente de todo. A ver si el próximo día me uno a vosotros, porque yo me fui de lobo solitario para intentar subir niveles y al final no pude jugar, pero será divertido. Quería romper una lanza a favor de... No de la IP en general, pero sí que es verdad que he leído en algunos titulares cuando salió este The Division 2 y tal, el mejor looter shooter de la generación y tal. Y me parece que el tratamiento que se le ha dado a esta segunda parte dista mucho del que tuvo la primera entrega. Y yo que he jugado a ambos, a ver, más allá de la localización que cambia y de muchas de estas ventajas que también le han dado una vuelta de tuerca. Sí, y gráficamente un poquito mejor. Pero un poquito mejor. La misma. Pero la base es igual y parece ser que la imagen que parece que se está dando es que son una evolución drástica, juegos completamente distintos. Uh-huh. Y me parece que no es sí, para nada yo así. Estoy de acuerdo que la cobertura, que al final es a lo que yo he podido acceder porque no pude jugar ni al 1 ni al 2 hasta ahora, lo que yo uh-huh. recibía como lector era eso, que todo el mundo alababa esta segunda parte. Cuando la primera pasó sin pena ni gloria, yo tengo que decir que probablemente, y no me avergüenzo de decirlo, si no hubiese sido por esta oferta, yo no hubiese entrado. Ahora bien, igual que digo esto, ahora que estoy dentro y lo estoy probando, me planteo pagar la expansión, ¿eh? Porque me gusta lo que veo. Sí, sí, lo estuvimos hablando el otro día, que si se nos acaba y seguimos con la gana, es posible que nos vayamos a Nueva York por un módico precio, que esa es la expansión. La cuestión, mira, yo llegué a este juego a raíz del 1. Porque este juego, si os acordáis, hace bien poquito estuvo en el Game Pass. Muy poquito tiempo. Ahí un tironcillo de orejas a Ubi, porque creo que lo puso un mes nada más. Y estuve jugando con los colegas y me gustó bastante. Macho, este juego, qué bien, qué tal. Y entonces, pues al final, nos liamos la manta a la cabeza y con la cantidad de juegos que tenemos en el Game Pass, que tenemos muchos para poder jugar online, al final nos decidimos por pillarnos este de Division 2 y vamos, arrepentidos nada, porque ya no nos planteamos a qué juego vamos a jugar los martes, que los martes es nuestro día. Ya directamente sabemos que vamos a jugar a la división y vamos a ello y ahí nos ponemos. La división, es que me encanta. Sí, yo sí. No sé qué me suena mejor, ¿eh? Si en español o en inglés, porque claro, en inglés, dentro del contexto del juego, que todas las voces están en perfecto castellano, de repente ahí está The Division y me resulta rarísimo. Pero es que la división, ¡guau! Eso es magnífico. En fin, que ahí está, que desde luego nosotros vamos a seguir jugando, que a lo mejor hacemos algún directillo o lo que sea, pero que muy bien, buena experiencia. Habrá que probar esa zona oscura. Eso, que además a ti te veo muy motivado, que quieres probarlo. Yo no sé qué nos vamos a encontrar. Hay que garrapiñar ahí lo que se pueda. Se pone en modo urraca, como tú, Sergio, cuando ve algo de colores y a por ello. Y luego se decepciona. Sí. Digo, ¡ay, algo azul! Me acerco y era un pantalón de chándal. Le digo, ¡anda ya! Ay, Dios mío. Bueno, vamos a dejarlo, si os parece, en este punto. Hay que ir concluyendo este programa, pero antes... Aquí ya sabéis que cada semana llega un compañero a enseñarnos, a darnos una lección, una auténtica clase masterclass que desde luego en esta ocasión nos la va a brindar Artic. Y cuando se trata de eSports, de juegos competitivos, tenemos que hablar aquí con la eminencia, con alguien que nos ilustra siempre que puede, que es Arctic, que regresa un mes más para hablarnos de este fantástico mundo y todo lo que atesora. Bienvenido. Hola Sergio, ¿qué tal? Muy buenas a todos, encantado de estar otro día por aquí. Pues sí. Y bueno, esperando un poquito, que siempre decís eso de la eminencia, pero me suena un poco demasiado exagerado. Vamos a ver qué podemos enseñar. Seguro que de una forma u otra vamos a aprender de un montón de temas, porque de hecho nosotros tenemos dudas, como es evidente, pero también nuestros oyentes. Y si te parece, para no ir con tarea pendiente de semanas anteriores, vamos a escuchar un audio precisamente de Juan Connor que nos mandaba para la sección del Responde acerca de los eSports. Y como nosotros no tenemos autoridad para hablar de los eSports, pues dijimos, vamos a esperar a Arctic y que responda a él a todo lo que tiene que decir el compañero. Así que vamos a escuchar su audio. Me parece perfecto. Muy buenas, batallón. Soy Juan Connor y bueno, el motivo del audio es para exponer una reflexión que habéis tocado en el último programa sobre lo que tocaba lo de los eSports. Y bueno, habéis hablado del tema, pero me gustaría profundizar un poquito más. Bueno, de antemano decir que no tengo ni idea de eSports y pido disculpas si cometo alguna torpeza. Pero quería centrarme en los jugadores. Porque, bueno, tú puedes ser profesional, puedes ser de los mejores del mundo en un juego determinado, un shooter, por ejemplo, en primera persona, pero luego en otro juego del mismo estilo puedes ser muy bueno. Seguramente serás mejor que el 99% de los mortales, pero a nivel profesional no vale con ser muy bueno, tienes que ser de los mejores. Entonces, es una reflexión que como jugador a mí me causaría mucho estrés, ¿no? Pensar que estoy en un juego, pero que no está en mi mano mi vida profesional. O sea, mi vida profesional me la pueden cambiar en cualquier momento porque el juego pase de moda, o porque el dueño cierre servidores, o por cualquier historia. Entonces yo estaba pensando en, por ejemplo, qué pasaría si en el mundo del tenis, que en las que hay varias superficies, está tierra batida, pista dura, hay hierba también, pues tú puedes ser muy bueno, puedes ser de los mejores en tierra batida, por ejemplo, y que se te dé muy mal la hierba. Y que si tu vida profesional dependiera de jugar en hierba, pues seguramente no podría ganarte la vida. Entonces, estaba pensando en qué pasaría si el deporte tenis tuviera una superficie y de la noche a la mañana se dice, pues ahora se está jugando en tierra batida y a partir de ahora ya no se va a jugar en tierra batida, se va a jugar en hierba. Entonces, tú ya no tienes manera de defender tu destreza como jugador, puesto que te han cambiado las normas del juego. Y pues eso, simplemente que me he puesto a reflexionar un poco sobre el estrés de un jugador y sobre la hora de elegir a qué juego te quieres dedicar, puesto que es posible que elijas algo y que luego, pues bueno, no esté en tu mano que te pueda ganar la vida con ello. Así es que nada, un saludo a todos, me ha gustado mucho la sección porque creo que es algo que no nos ponemos con los eSports por pereza, por falta de tiempo a lo mejor, porque hay mucha información y a veces se satura uno de tanta información, y me parece una muy buena idea, pues eso, con pildoritas, metiendo el tema y a ver si todos aprendemos. Un saludo a todos. Bueno, pues esto es lo que nos comentaba Juan, no sé, Arctic, ¿qué respuesta le podemos dar? Pues mira, me ha parecido muy interesante la reflexión, pero al igual que él lo estaba pensando, comparándolo con el deporte, que como dijimos es lo que suele hacer todo el mundo, Pues es que pasa, me refiero. Si tú quieres estar a un alto nivel, tienes que estar preparado para estas cosas. Y esto lo vemos en juegos constantemente. Véase, por ejemplo, el Fortnite, que es uno de los juegos que más actualizaciones están metiendo, nuevas skins, nuevos parches. Entonces, al final, cuando te están parcheando un juego, dependiendo de la profundidad de ese parche, te pueden cambiar mucho la jugabilidad. Y a lo mejor tú estás en el top acostumbrado a un determinado parche, a una determinada forma de jugar ese videojuego, te lo cambian porque el equipo de balance, el propio dueño del videojuego, los que se encargan del equipo de balance de ese juego, entienden que está desbalanceado, te cambian el parche al que tú estás acostumbrado y te tienes que acostumbrar a una nueva forma de jugar. Como digo, es un mundo en el que si eres jugador, es un mundo muy exigente, muy, muy exigente. Lo que pasa es que a fuerza de echarle horas, a fuerza de conocimiento del juego, de experiencia, como todo, al final te vas acostumbrando a todo y hay jugadores que son muy buenos y que siempre están en el top. Hoy podemos hablar de uno que, aparte de ser muy bueno a un determinado juego, es de los mejores en un montón de títulos más, como es el caso de Sonic Fox, que si luego, luego podemos hablar un poco de él, si queréis, cuando hablemos de juegos de peleas, que es de lo que va a tratar el día de hoy, que no sé si lo hemos dicho. Efectivamente, estos fighting games en inglés, que al final también la pregunta que yo me hago en relación aquí al audio del compañero es, en estos cambios que se hacen dentro de un juego, de cambiar las reglas, de modificarlas, ¿hay un desbalanceo, un desajuste o todo lo contrario que a veces pasa? Tú imagínate, por ejemplo, en el caso de Smash, que yo siempre voy con Cloud a muerte y ahora resulta que sacan un parche donde mi habilidad con la que yo siempre utilizo mi estrategia hace menos daño que antes. ¿Es normal, porque yo no me muevo en este mundo, que los jugadores de los fighting games, en lugar de ir siempre a muerte con un personaje, vayan rotando o van a piñón fijo con uno solo? No, en los fighting games además yo creo que es una cosa que se nota muchísimo más. Hay gente que, como se dice coloquialmente y en forma un poco de burla, le lleva el muñeco. ¿Qué significa eso de...? Bueno, porque aquí en España tenemos estos lenguajes, por ejemplo, respecto a los fighting games, pues en el LOL también creo que se usa, les llaman muñecos, ¿no? A lo mejor personajes. Hay un personaje que a lo mejor está muy roto y esa persona que quiere competir tiene claro que él se tiene que coger los personajes que más fácil se lo pongan para llegar al top, no se está fijando a lo mejor en que el personaje le guste o que el personaje sea divertido, se está viendo cuál es la herramienta más efectiva para él poder estar en el top. Entonces, si su personaje, el que él está acostumbrado a usar y con el que es bueno, de repente se lo nerfean, se lo bajan el daño, le cambian el set de habilidades, todo, y ya el win rate, el ratio de victoria que tiene, la cantidad de victorias que gana es menor, pues a lo mejor sí que se tiene que replantear cambiar de personaje y eso le va a costar un esfuerzo muchísimo más grande porque ya estaba acostumbrado a jugar con ese. Claro, yo quería hacer una reflexión a raíz de lo que estás diciendo y es que realmente el jugador de eSports en esta categoría, pero creo que se puede ampliar a todas, no es solo el que mejor juega al juego, sino el que mejor sabe adaptarse a los posibles cambios que se plantean en el juego, ¿no? Exacto. A lo mejor mientras el juego esté de una determinada manera, en cabeza está una determinada persona, pero esa persona no es una persona camaleónica y a la que cambia el juego, cambia el parche, esa persona se hunde y suben otros que se acostumbran mejor a él. No sé, es como, al final, yo los esports los veo como una evolución del videojuego, como unas ganas de masterizar algo que es limitado, unas ganas de ser el mejor en algo. Yo, por ejemplo, Juanjo, que como soy oyente sé que te gusta mucho Dark Souls, ¿sí? Imagínate que fuera una competición o que te dieran a ti un premio, un rendimiento económico por pasarte bosses del Dark Souls, ¿no? Tú estás acostumbrado entonces a pasártelos, ya no lo ves como me lo voy a pasar bien, voy a pasármelos con el látigo. No, a lo mejor coges pues una espada, la katana, la uchigatana, ¿no? Y de repente le bajan el daño a ese arma. Pues no vas a seguir usando la uchigatana a lo mejor pero tú estás acostumbrado a ese arma, te la tienes que cambiar por otra que tenga más daño, pero te va a costar acostumbrarte. Es un poco ese el concepto, ¿no? Pero al final lo tienes que hacer sí o sí, porque tú lo que quieres es el dinero, tú lo que quieres son las mieles, es el premio. Sí, bueno, a mí me parece que Aitor ha hecho muy bien un inciso, y es que parece un poco la Fórmula 1, ¿no? Que es el hecho de que no solo el piloto gana por su pericia pilotando, sino adaptando el vehículo, el equipo entero, a las nuevas reglamentaciones a la hora de conducir. Pero, hay que decir, es un tema apasionante, pero es que si no nos centramos, no avanzamos. Y hoy tenemos mucho que abarcar con el tema de los fighting games, que es un submundo que imagino que el origen, yo creo que es de dentro del mundo eSport, antes de que el propio concepto existiese, imagino que ya estaban ahí, se me viene a la mente Street Fighter 2 y un montón de cosas. No sé qué nos puedes contar de todo este mundillo de los juegos de lucha. Pues como tú dices, es un mundo bastante conocido por todos los que hemos tenido en algún momento una consola, incluso ahora en PC. Al final siempre todos solíamos tener el típico juego de lucha, de peleas en casa para cuando venían los coleguitas, ¿no? Echar unas peleas siempre, que además todos machacábamos botones al principio. Porque es que pensábamos que el juego es así, o sea, no veíamos esa profundidad, pero los juegos de lucha son un tipo de juego que tiene una profundidad característica que se distingue en un montón de cosas de otros juegos que ahora están catalogados como eSports. Y bueno, hablaremos de ellos, pero ya, como tú has dicho, el primer Street Fighter creo que es de 1987 y entonces imagínate, pero vamos, yo creo que todos hemos tenido un Tekken en casa, un Street Fighter, o yo no sé si habéis tenido alguno distinto vosotros en bueno, vuestra casa. Bueno, en mi casa Tekken ha sido una religión, ¿eh? Tekken 3, en la Play 1, eso era, vamos. Sí. En mi caso Mortal Kombat, desde el primero, en Mega Drive. Exacto. Al final todos hemos tenido juegos de lucha, pero de verdad hemos comprendido y hemos sabido jugar a juegos de lucha, porque siempre había uno que era el buenillo, a lo mejor, que tal, que siempre era el que más ganaba, pero esa persona de verdad sabía jugar. Hoy ya os digo que después de todo lo que he visto, yo sabéis que tengo un equipo de eSports y he viajado con los jugadores que tenemos fichados, son pues, grandes amigos míos, tal, y he estado en bastantes torneitos de lucha, he podido asistir presencialmente, y la verdad que tiene una profundidad. Hay gente que conoce lo que se llama el netcode de dentro de los juegos de lucha. No sé si vosotros conocéis o os habéis parado, porque ahora los juegos de lucha actuales tienen lo que es la frame data, que te dice cuántos frames ocupa cada movimiento, en qué posición te deja, si te deja en más 15, menos 15, más 30, menos 31. O sea, todos estos serán conceptos que a la gente le suene a chino, a mí me sonaba a chino, pero gracias a haberme involucrado un poquito en los fighting respecto de mi equipo, pues he podido, y voy a hacer una breve mención para que la gente lo pueda entender en casa. Tú imagínate que estás con Ryu en el Street Fighter, ¿no? Entonces tú metes un puñetazo. Ese puñetazo a lo mejor sale en 7 frames. ¿Qué significa? Que el movimiento es lo que tarda 7 frames en hacer el golpe. Entonces tienes que tener cuidado si el de adelante su puñetazo es en 5 frames, porque entonces te va a dar él antes que tú, aunque lancéis el golpe a la vez. Luego además, cuando impacta tu puñetazo, si el otro lo bloquea, a ti te puede dejar en positivo o en negativo. ¿Qué significa eso? Que si te deja en positivo, tú ya vas, imagínate que te deja en más 15, pues vas 15 frames por delante. O sea, cuando el enemigo vaya a hacer un golpe, sus golpes van a tardar 15 frames más que los tuyos. Bueno, no sé si lo habéis comprendido, pero es eso. Sí. Pues eso es una cosa bastante curiosa que al final te tienes que aprender si quieres ser bueno en videojuegos. Pero bueno, vamos a seguir un poco. Sabemos todo lo que es, porque hemos tenido juegos de lucha, pero sabemos lo que es, lo que se entiende por juego de lucha. A mí siempre me gusta comenzar haciendo una breve, pues, conceptuando un poco de lo que vamos a hablar, y los juegos de lucha no son ni más ni menos que un subgénero de los juegos de acción, donde un jugador se enfrenta a combates uno contra uno, contra otros personajes controlados por la máquina u otro jugador. Al final, en este género, el personaje pues cuenta con una gran cantidad de movimientos distintos que se pueden encadenar y que se pueden hacer combos más o menos largos dependiendo del juego. Al final, esto es una característica de los juegos de lucha que solo tienen los juegos de lucha. Y entonces, bueno, se puede equivocar a lo mejor pensar que son juegos de lucha otros juegos que en realidad son del género de beat'em up, en el que, bueno, tú tienes que llegar de un punto A a un punto B, te tienes que enfrentar a unos enemigos, pero al final estás tú contra varios enemigos y no tiene la misma esencia de juego de lucha. Quizá a lo mejor lo podríamos ver cuando el Tekken 4, pues tenías tus combates uno contra uno para jugar con amigos o pasarte la campaña, y luego tenía el modo, esa especie de modo horda, que ibas matando soldados y te enfrentabas a un boss al final, pues eso sería un poco más beat'em up y no entraría dentro de los juegos de lucha. Un poco un yo contra el barrio. Exacto, eso al final yo no lo... No se tiene como un fighting game en toda regla, porque como ya os he dicho, tiene unas características. Hoy estoy muy contento porque para dentro de lo que son los fighting games, en los que últimamente me he movido mucho, y para explicar qué características tienen, qué lo diferencian de otros esports, ¿no?, a los que se dedica la gente, pues me congratula que tenemos un audio de una persona bastante querida, un amigo que, bueno, he tenido la suerte de coincidir con él en varias competiciones, un auténtico conocedor de los fighting games, que es Fasol, que ahora mismo es jugador profesional de Vodafone Giants, uno de los equipos de esports más importantes del país, y que, bueno, le he pedido el favor que para esta sección, si me podía grabar un audio explicando un poco su punto de vista, y me ha hecho el favor de grabarlo. Así que, Sergio, si quieres, lo puedes poner. Vamos a escucharlo. Hola, yo soy Fasol, jugador de Vodafone Giants, y ya hace más de 20, casi 25 años que juego fighting games, y hoy en día para mí los juegos de lucha son mucho más que un género, sino que es un estilo de vida, porque gran parte de mis mejores amigos giran en torno a los fighting games, gran parte, básicamente mi trabajo gira en torno a los fighting games y consumo juegos de lucha casi durante todo el día, así que para mí es básicamente un estilo de vida. Y la principal diferencia que le veo a otros géneros es que es un género que se juega de forma individual, sos vos contra otra persona y si ganás o perdés depende 100% de vos básicamente, o sea, no hay un factor de echarle la culpa al equipo, a otra persona, al rival o lo que sea. Si ganás o perdés, es 100% culpa tuya, básicamente. Y eso puede ser muy duro en ciertos momentos, cuando tenés malas rachas, cuando tenés malos torneos, pero a su vez, cuando haces buenas posiciones, es muy gratificante, porque sabes que dependió 100% de tu trabajo, de tu entrenamiento, y eso es muy, muy, muy gratificante. Y otra diferencia que le veo es... El tipo de skill set que se necesitan es como muy variado, o sea, podés entrenar los mind games, podés entrenar las reacciones, las decisiones, la defensa, el ataque, es como muy variado todo lo que... el skill set que necesitas. Y aparte, una cosa que noto es que el juego no dicta cómo se tiene que jugar, sino que vos, al tipo de skill set que tenés, puedes implementar un estilo de juego que se diferencia al del resto. Y eso me gusta muchísimo, que puedas implementar, digamos, parte de tu personalidad a los fighting games. Así que esas son básicamente las principales diferencias que veo. ¡Wow! Este audio me parece increíble. Algunos datos que deja. Eso, 25 años y al final, como dice el compañero, un estilo de vida. Yo siempre desde fuera... Y además, por lo que él comenta, las características de los fighting games, cómo se vive también desde dentro, las victorias, las derrotas... Me da la sensación de que hay mucha disciplina y también respeto a la hora de estas competiciones, de ganar y de saber también perder. Tiene mucho valor este audio que has traído, de verdad. Sí, yo agradecerle a Fasol que haya gastado pues unos minutitos de su tiempo para grabar el audio. La verdad es que creía que era una pieza fundamental, que quién mejor que él podía explicar un poco lo que le parecen los fighting games y las características que tienen. Él que lleva toda la vida, la verdad. Veréis que en el tema de los fighting games, como él ha dicho algunas características, es muy importante que tiene una gran curva de aprendizaje. Estás siempre aprendiendo y es muy difícil. Entonces, en los fighting games, a diferencia de otros juegos, vemos gente que lleva muchísimos, muchísimos, muchísimos años. De Japón, de Estados Unidos. Llevan muchos años y es gente que siempre está en el top porque es gente muy de fundamentos, muy sólida jugando, que se conoce todos los matchups. Y bueno, aquí está Fasol, que ha sido, joder, pues el mejor jugador de España de Mortal Kombat, le hemos tenido alguna vez enfrente y es muy, muy duro, Fasol. Además, a muchos juegos. Le pones cualquier fighting game y en cualquier fighting game va a destacar porque, bueno, lleva muchos años. Es muy, muy bueno. Voy a terminar con algunas características que he visto yo. Me voy a dar un poquito de prisa porque no me gustaría dejar nada sin tocar, pero me va a tocar dejar cosas sin tocar hoy. Pero bueno, como ha dicho Fasol, peso individual, estás tú solo, se puede jugar por equipos, pero al final son combates sueltos, entonces al final tú tienes que ganar tu combate y es uno contra uno. No se le pueden echar las culpas al resto. Tiene también, lo que ha dicho él, una importancia del skill set, de saber qué habilidades tienes, saber jugar con las herramientas que te da el juego. Tiene una gran curva de aprendizaje, son juegos muy, muy difíciles. Como dijo Sharin, que hablaremos de él en una entrevista, yo creo que es la cabeza de los fighting en este país, Sharin de Barcelona Fighters. Cuando tú entras en un fighting game y te pones a jugar en online, perfectamente puedes perder 200 partidas seguidas, you lose, lo dijo en una entrevista, y tienes que ser una persona que con una voluntad férrea, ¿no? En ese sentido. Un pequeño detalle, porque ahora que lo estás comentando, la forma de jugar online, ¿cómo se prepara un jugador de fighting games? Porque sabemos que hay lugares, espacios físicos, que imagino que será mejor, que no depender de una conexión a internet, y eso también imagino que influirá, ¿no?, en tu forma de jugar. Claro, eso va unido a otra de las características que tienen, por desgracia, los fighting games, que son, bueno, pues tienen un netcode bastante malo. ¿Qué significa eso? Que para jugar online, muchos dejan mucho que desear. Sobre todo por parte de desarrolladoras japonesas, tienen problemas al balancear los netcodes, no escuchan mucho a la comunidad a la hora de cambiar, no son juegos en los que los tutoriales... Ahora ya está cambiando un poco la cosa, pero antes los tutoriales dejaban también mucho que desear. Entonces, la forma de entrenar y la mejor forma que tienes de prepararte es jugar con otras personas que sepas que son buenas, de cerca de tu comunidad. Aquí se lleva mucho el jugar en presencial, que es una cosa muy bonita, una cosa muy nostálgica. Se lleva todavía mucho el jugar con la palanca, ¿no? Con el stick, como hacías en las recreativas. Todo eso se sigue jugando mucho. Yo os animo a ir a alguna competición que haya por aquí de fighting games y lo veréis. Y esa es la forma de entrenar, meterte en el training, entrenar una y otra vez los combos, una y otra vez, entrenar con gente buena, que te digan tus fallos, mirar tus propias partidas. Fasol tiene un vídeo sobre ello y dice que es muy importante ver tus propias partidas, ver en qué eres malo y entrenar sobre ello. Es como practicar un arte marcial, de verdad. O sea, bueno, los puntos en los que incide es lo mismo. Claramente hay un mundo entre esas dos cosas, pero se incide mucho en lo mismo. Y bueno, si queréis, pues vamos a decir un poco las competiciones brevemente para que lo sepa. No sé si vosotros sabéis lo que es el Evo. Sí, el Evo sí, de lo poquito que conozco. Claramente, aunque los fighting games aquí en España, dentro del mundo de los esports, quizá están un poco por debajo, es lo que menos gente mueve, menos dinero mueve. O sea, al final, en los últimos tiempos están creciendo, pero hay competiciones que llevan toda la vida, como por ejemplo el caso del Evo, que es el Evolution... ¿cómo se llamaba el nombre? Se me ha ido de la cabeza. Creo que era... Evolution Championship Series, joder, mi inglés. Al final es una competición que es como la meca de los juegos de lucha, ¿no? Los mundiales a los que todo apasionado de los juegos de lucha le gustaría ver. Que bueno, lo fundó Tom Cannon, que no sé si lo conocéis, en 1996. Antes se llamaba de otra manera, se llamaba Battle for, by the Bay, allí en California, y que bueno, ha ido creciendo y tenemos Evo, pues sobre todo en América, en Japón. El Evo del año pasado, creo que la mayoría de los Evos son en Las Vegas, entonces te guardan el hotel ahí para hacer las competiciones, y bueno, ha ido creciendo pues desde una competición de a lo mejor de 40 personas que se iban haciendo los torneos, a por ejemplo el Evo del 2019 fueron 15.000 personas, con 8 juegos principales y muchos torneos de otros juegos pequeños. Entonces al final la comunidad está creciendo, sobre todo en otros países, pero bueno, aquí se está intentando que sea así. Yo creo que estamos ahora mismo en la época dorada también de los fighting games. Os quería aquí comentar una cosa bastante curiosa y quiero saber vuestra opinión, porque el otro día me habló Sergio y hoy creo que también me ha hablado del Smash, ¿no? Del juego de Nintendo. Aquí yo tengo unos, porque ha habido mucha controversia este año en ese sentido, lo tengo aquí el enlace de la página, los premios del Evo, ¿vale? Si queréis os puedo ir leyendo los premios del Evo de Japón de 2020, ¿vale? A ver qué opináis. Street Fighter V, $9,000 para el ganador. Tekken 7, $9,000 para el ganador. Blast Blue Cross Track Battle, $4,500. Samurai Showdown, $4,500. Soul Calibur, $4,500. Vale. ¿Qué se ha llevado el ganador de Smash Bros? Pues un mando pro de Nintendo Switch. Anda. Vale. Por o sea, valor de $9,500. Y estamos hablando del juego. No la traders, no. Y estamos hablando del juego que más participantes tenía, ¿eh? Ahora mismo no sé el número exacto, pero el número de participantes era tal. Y bueno, los segundos puestos en las otras categorías, $3,600, $1,800. Y el segundo de este juego de Nintendo no se llevaba nada. O sea, solo el primero se llevaba un mando pro de Nintendo Switch. El soporte por parte de Nintendo, cero, ¿no? Es lo que, básicamente. Claro, hablamos mucho. Siempre a la cola, como siempre. No, pero además sí. Lo justificó, encima, si mi memoria no me falla, dijo que es que ellos no querían fomentar esto de pagar porque alguien gane un juego suyo. Y hay una realidad, también que comentarlo, yo creo que es el juego del Evo, o de los top, de que más solicitudes reciben de gente que quiere jugar. Es decir, que hay gente que se dedica a esto profesionalmente y que no lo hace por la retribución económica, al menos de fuentes oficiales como el Evo o la propia Nintendo, puesto que estamos viendo que el premio en metálico es nulo. Y eso también es llamativo. De hecho, es el fighting game más vendido de la historia. Y me imagino que los profesionales no irán a jugarlo, porque siempre, no reciben nada. Claro, a ver, siempre estamos hablando de... Bueno, siempre ha habido controversia entre si el Smash es un fighting game. Al final yo creo que ha quedado en que sí, pero bueno, como tiene tantas diferencias con otros fighting game, pues la gente como... Y bueno, y siendo con esa temática, cómo se ve y todo, la gente nunca se lo ha tomado muy en serio. Pero sí que es verdad que hay un montón de gente que juega al Smash, y yo he visto un torneo de Smash y es muy técnico, ¿eh? Hay que saber jugar muy bien, hay que jugar mucho con el mapa, tiene su estrategia. Yo creo que la gente se lo está tomando muy en serio. Y que de las características, sí, perdona, que antes nos has contado, realmente la forma que tienen de jugar en estos torneos no difiere de estos tipos de juegos, porque es uno contra uno, en un escenario que tampoco es que sea muy diferente, el destino final, sin objetos, es decir, que al final yo ahí sí que veo claramente que es un fighting game. Sí, bueno, y que al final tiene, lo que te he dicho, tiene su miga. Es verdad que a lo mejor el skill set y el número de movimientos es un poco menor que en otros juegos de lucha, pero yo sí creo firmemente que es un fighting game y que hay que tomárselo en serio. El problema es lo que decía Nintendo al respecto, ¿no? Pues que no... que Nintendo en Japón pues no da premios en metálico, porque lo que busca es que la gente, pues la inclusión, la diversión, como lo decían ellos, al final. Pero ¿qué pasa con esto? Lo que hablábamos el otro día, si el propio dueño del videojuego no fomenta esta competición, que al final, si tú quieres ser el mejor, tienes que echarle muchas horas. Y dices, ¿para qué se las voy a echar al Smash, por mucho que me guste? Si aun siendo el primero me voy a llevar... una bolsa de cómics o una figura o un mando de la Switch. O sea, ¿para qué voy a gastar mi tiempo cuando me podría estar llevando $9,000 a lo mejor por ese esfuerzo? Si yo creo que soy bueno y yo quiero competir a buen nivel, o sea, es lo que te quiero decir. Si tú puedes a lo mejor ser jugador de primera de fútbol o jugador de primera de fútbol sala, pues a lo mejor eliges de fútbol normal, ¿no? Porque al final es de donde te estás llevando el dinero, que es una buena retribución a tu esfuerzo. Entonces, este es un poco el caso, pero bueno, al final es la forma que tiene Nintendo de verlo. No sé si yo no estoy de acuerdo, muchos no estaréis de acuerdo, pero bueno, al final es lo que también riega un poco el competitivo de un juego. Y bueno, creo que voy a terminar hablando un poco de... Ya hemos hablado del Evo. Voy a hablar... brevemente de un poquito lo que tenemos aquí en España, muy brevemente, y luego voy a hablar brevemente de lo que se viene, de sobre todo lo que ha estado en boca de todos, que ha sido ese fighting game que va a sacar Riot Games, el proyecto L, si no me equivoco, ¿L? Sí, ahora mismo no me acuerdo qué letra era. No te preocupes, que a nosotros no da igual. Sé que la era el shooter, pero el resto de letras no me acuerdo. Creo que era Proyecto L, pero me vais a perdonar si me equivoco de letra. Básicamente yo, por ejemplo, en España, competiciones importantes que se están haciendo. Bueno, a la cabeza yo creo que está lo que os digo, Barcelona Fighters. Barcelona Fighters es una organización que hay en Barcelona enfocada totalmente a los juegos de lucha. Tiene su canal de Twitch que tiene muchísimas visualizaciones. Tiene pues grandes jugadores que están ahí, ¿no? Se hablaba, ellos hacían un podcast que era Villajueguito, que era en casa de Sarin. Que también Sarin, ¿sabéis quién es? Que era el comentarista de LOL en sus inicios, que trabajaba en Riot, que... Eso, bueno, tú, todo lo que menciones que suene a inglés o chino, nos lo traduces por si acaso. Exacto. Tú lo castellanitas rápido. Sarin es básicamente pues el Ibai de cuando empezó el LOL, ¿no? Un caster, una persona que trabajaba en Riot, una persona que le quería mucho la comunidad, que él venía de los juegos de lucha y que al final acabó pues yéndose de Riot, yéndose del LOL, para ir a lo que a él de verdad le gustaba, que eran los videojuegos de lucha, y ponerlos en el lugar en el que él creía que tenían que estar en España. Abrió entonces esta organización que se llama Barcelona Fighters, que hace torneos presenciales, se han encargado pues de la Gamergy hacer el torneo de Mortal Kombat del año pasado, han hecho torneos online y torneos por su cuenta, colaboran muchísimo con Giants, ya que la mayoría son jugadores de Giants. Tienen a Shanks, que es el mejor jugador de Dragon Ball Fighter Z. Tienen a Fasol, que Fasol vive en la misma casa de Sarin. O sea, es que es la leche. Y en eso se van moviendo, en eso van intentando hacer crecer los juegos de lucha en España, en Barcelona, y ahora han abierto lo que ha estado un poquito en boca de todos, que es el Giants Fighter Dojo, que con la ayuda de Giants, pues eso, han abierto un local en Barcelona totalmente acondicionado para streamear torneos de lucha presenciales, y que al final es un poco lo que diferencia a los juegos de lucha, ¿no? El tema presencial, el tema de que estén ahí jugando uno contra uno, es algo que como el netcode iba tan mal, pues se pilló como un poco costumbre, y así se hace, y tienen pues eso, un montón de consolas para que la gente juegue en pleno centro de Barcelona, tienen el local muy bien montado, así que bueno, os animo a verlo por las redes y a estar pendientes. ¿Y aquí en Madrid hay algo o no? Aquí en Madrid tenemos el Madrid FGC, que creo que es, bueno, una organización también bastante más pequeñita, pero que ha montado el que ha sido de siempre una de las mayores competiciones de España, que es el Sonic Boom. Se monta aquí en verano en Madrid. La verdad que yo estuve el año pasado compitiendo en Mortal Kombat, me metieron la del pulpo, pero me lo pasé genial. Es en Madrid, en un hotel, creo que es por Alcorcón, y son 3 días, y ahí la gente se pasa el día viciando, jugando a los torneos. Sobre todo en los fighting games en España es pasión lo que le mueve, ves a toda la gente gritando, animando, al final es todo a muchísima menor escala que el LOL, pero se le pone, yo diría, mucha, mucha pasión, y es lo que gusta. Entonces, Sonic Boom por parte de en Madrid, Barcelona Fighters también, una organización que era Vortex, ya no hace su torneo, que era en Albacete, yo estuve también este año, pero al final lo que te digo, parece todo muy de estar por casa, pero poco a poco está evolucionando, se va profesionalizando y sobre todo es muy, muy divertido. Así que en España estamos intentando que esto crezca. Uno de los juegos que más ha movido ha sido Dragon Ball FighterZ, que es este juego de Dragon Ball, pues que en España gusta mucho Dragon Ball, en Francia sí, también, así que la base de jugadores ha sido enorme y ha asombrado incluso a la gente de Japón, ¿no?, encargada de este juego. Y el Saga, para los el torneo este que había mundial del Dragon Ball FighterZ, tuvo su escala aquí en Madrid hace unos meses, que fue el Saga en los cines Callao, ahí en mitad de Callao, que yo también estuve, y la verdad que fue la leche, el despliegue de medios fue increíble, estuvimos animando ahí a tope a Shanks, que es el mejor jugador español, y que al final, bueno, pues no pudo tampoco llegar a su objetivo luego en las finales de Francia, pero lo que quiero decir que ya por fin hasta la propia gente de fuera lo está diciendo, que España empieza a estar un poco en el mapa, en el punto de mira de los fighting games, y que van evolucionando día a día. Entonces, creo que es muy importante que si os gusta, a la gente que le gusten los fighting games, le des una oportunidad, veáis competiciones, aprendáis de verdad de los mejores, y os dé por jugar y asistir a este tipo de competiciones que al final lo necesita esta industria para subir. Y bueno, ya poquito me queda. Si queréis hacer alguna pregunta, pues... bueno, comentar lo de Riot y poco más. Sí, sí. Pues aprovecha porque además yo creo que voy a hacer eso que dices. Aquí en Madrid, si hay alguna cosita y me puedo acercar presencialmente, creo que incluso mucho mejor. Pues sí, la verdad que sí. Ahora cuando pase todo el tema del coronavirus, ya será momento para tal. Por ahora todo online. Pero una de las grandes cosas que quería comentar es cómo creo que va a pegar un impulso esta industria de los deportes, de los esports, referente a los juegos de lucha. Antes os he hablado del fundador del Evo, que era Tom Cannon. Pues bien, esta persona ha hecho muchísimo por los fighting games, creó incluso su propio fighting game, que creo recordar que era el Rising Thunder, tal, y misteriosamente pues ese juego lo compró otra compañía, que adivina quién era, Riot Games. Bueno, esto pasó ahí un poco desapercibido, pero esta es la que se ha enseñado, que es la persona que está detrás del nuevo juego de Riot, y que implica que Riot se meta en un mundo como en el de los fighting games. Pues mira, Riot viene del LOL, que es el mayor juego competitivo de los esports ahora mismo, que más gente mueve, que más números mueve, y se va a encargar de la edición de un juego propio de lucha en el que va a traer cosas que van a refrescar muchísimo el panorama, y entre que la gente que nos gusta los juegos de lucha estamos hartos. La falta de tutoriales, lo mal que se trata el juego, que hay muñecos demasiado desbalanceados y se tardan años o ni siquiera se cambian y hay que convivir con eso. Entonces somos una comunidad muy maltratada, y que al final si una pieza como Riot entra en el tablero, trae un soplo de aire fresco con mecánicas pulidas, un online bueno, con un netcode bueno en el que se pueda jugar, en el que se pueda competir, y sobre todo parcheando las cosas que estén desbalanceadas, no cada poco tiempo, porque al final en los juegos de lucha tienes que aprender a jugar mucho con el personaje, y que te lo estén cambiando todo el rato, pues no mola. Pero cada cierto tiempo que te traigan esos balanceos para que el juego sea jugable, yo creo que va a venir muy bien. No porque el juego sea el único al que vaya a jugar la gente, sino porque yo creo que los de su entorno se van a poner un poquito las pilas si quieren estar en el mercado. Y la explosión que va a tener a nivel de que el gran público lo conozca, o sea, tener detrás a Riot Games, que a nivel de marketing, de fuegos artificiales, eso va a ser una explosión de este fenómeno de los fighting games muy positivo, creo yo. Sí, yo creo que sí, la verdad. Y bueno, creo que me dejó bastantes cosas en el tintero, pero no hay, ya, no. Como diría Sergio, no hay tiempo para más. Sí, porque así además que... tengo que decirte, Arctic, que estamos todos aquí como al acecho, pendientes para hacerte un montón de preguntas, y claro, dale, como dale. Queremos como aquí... no me callo, dilo. No. No, pero yo creo que aquí todos tenemos mucho que aprender, que todos hemos jugado de una forma, por supuesto, nada profesional. De hecho, yo recuerdo con mi padre jugar al Tekken aporreando botones, y es así. Pero bueno, al final todo comienza de ahí, se plantó la semillita, y a lo mejor en un futuro, quién sabe, si me meto más a fondo en todo esto. Yo con Tekken luego lo he seguido jugando a la franquicia y la disfruto mucho. Pero, mis compañeros, creo que tenéis muchas cosas que decirle a Arctic, ¿no? Yo, por ejemplo, puedo abrir fuego. Bueno, yo de verdad que al juego de lucha que más posiblemente sea Smash, así que para mucha gente posiblemente no haya jugado nunca un juego de lucha, sino un party game, pero bueno, me da igual. Para mí lo será siempre un juego de lucha. Nada, y te quería preguntar por un concepto que es la tier list, que bueno, mucha gente lo conocerá, pero yo quería preguntarte... ¿cómo se elabora una tier list en este tipo de juegos? Porque yo entiendo que habrá un trabajo de investigación muy grande, ¿no? Cada vez que actualiza hay un parche, hay un nerfeo, un busteo de personajes. ¿Pero podemos explicar qué es una tier list primero? Sí, por ejemplo, la tier list, hasta donde yo tengo entendido, es como una lista de los personajes del roster del juego en cuestión que se ordenan de mejor a peor. En cada versión del juego que toquetean las características de cada personaje, pues esos personajes van subiendo o bajando en esa lista, y para la competición pues es como una especie de vista de pájaro de cuál es el mejor personaje y cuáles son los peores. Entonces te quería preguntar por esa tier list, al final la elabora no la empresa del juego, sino esos profesionales de esos juegos, que entiendo que tienen ese trabajo de investigación que hacer en cada nueva versión del juego, de ponerse a probar, este ahora es mejor que antes, este ahora es peor que antes, e ir colocándolos, ¿no?, en ese orden. Sí, exacto. Al final, esto, para hacer una tier list tienes que conocer el juego. Para conocer el juego tienes que jugar el juego. Al final, la gente que más juega es la que más conoce en qué estado está cada uno de los personajes y sabe un poco el ratio de victoria que tiene cada uno, los problemas que dan, lo que hemos hablado antes, si tiene muchos ataques que le dejan en positivo, que eso siempre pues es una ventaja. Si tiene muchas dificultades para tal, pues lo bajan de tier. Si es muy difícil de usar, pues a lo mejor tampoco puede estar al máximo nivel porque no mucha gente lo puede usar bien o en momentos de estrés baja. Eso al final lo acaban haciendo los propios jugadores. Incluso puede también participar un poco la empresa en hacerlo con estadísticas y tal, pero en el tema de los fighting games lo suelen hacer los propios jugadores profesionales, los propios jugadores que están a la cabeza van haciendo sus tier lists y al final se crea un consenso de qué personajes son los que están más fuertes. Eso te iba a decir, porque al final es un consenso, porque no es que cada uno tenga su lista, sino que de verdad hay datos fehacientes de que eso es así. Sí, este personaje es mejor que este en esta versión del juego, sí o sí. Bueno, otra cosa es que lo sepas manejar o no. Hay discusiones luego, verás por Twitter incluso discusiones entre gente que es muy buena a este juego. Oye, pues ¿cómo pones tú a ese tan alto? No sé qué, este no creo que esté tan fuerte. Y el otro le dice sí, porque a lo mejor su habilidad esta te deja tal. Y el otro dice, vale, pero es que es muy difícil lo otro. ¿Sabes? Luego eso no es una ciencia exacta para nada. Pero sí que es verdad que luego al final lo acabas viendo en las competiciones cuáles son los 5 personajes que se juegan. Incluso bueno, en el Tekken, en esta última competición, eran del top 10, a lo mejor eran 8 el mismo personaje, que era el nuevo que salió, el Leroy ese. Vaya. Pues yo, por mi parte, quería preguntar sobre la composición de los equipos, porque a raíz de escucharte, claro, la idea que tenemos casi todos, o por lo menos la que yo creo que hay más o menos preconcebida, es que los equipos se componen básicamente pues del dueño o manager o la figura ahí como cabeza, y después tenemos a los jugadores, ¿no? Pero entiendo que por todo lo que me dicen, los datos son muy importantes, las estadísticas, el ver cómo juegan los demás, de esa manera decirle a tu equipo cómo jugar, más allá del entrenador, que entiendo que también habrá una figura similar, ¿hay algún tipo de persona que se encargue del scouting, de recabar datos, de, no diría robar datos de los demás, pero sí ir viendo cuáles son las pautas de juego más o menos que se van llevando para, una vez hecho todo este trabajo de información, volcarla en el equipo para que se tenga una directriz o forma de jugar concreta? Sí, por supuesto. Eso en un montón de esports se tiene en cuenta. Los analistas, la gente que se encuentra, preparadores, entrenadores. Es verdad que en los fighting games, como os he dicho, como es un escalafón un poquito más bajo, los propios jugadores son los que un poco se lo guisan y se lo comen. Yo con el equipo tengo ganas de cambiar un poco ese patrón y que haya otra gente encargada de hacer ese tipo de, pues de stats, pero al final lo hacen los propios jugadores jugando con otros jugadores y hablando entre ellos. En los fighting games yo creo que es un poquito más precario. Bueno, es un tema apasionante. Podríamos estar aquí dedicándole un programa completo y nos quedaríamos cortos. Sé que hay mucha más información que no podemos volcar, pero también esto hay que entenderlo como un acercamiento al final a un mundo apasionante. Y es una lista de tareas que luego cada uno a nivel personal tiene que ir desarrollando, según lo que le va gustando y según pues lo que le va emocionando o no. Artic, que ha sido un placer. Fighting Games, menudo mundo nos hemos metido hoy. Muchas gracias por todo, ¿eh? Menuda habéis liado. Sí, yo poco a poco voy aprendiendo y creo que cada vez voy a ir trayendo un poquito menos que mascar, cada vez voy a ir siendo un poquito más específico para que podamos tener aquí unos debates guays y enfocarnos un poquito más al pormenor. Pero encantado de estar otro día más por aquí y bueno, saludar a todos los oyentes del batallón que me dieron mucho ánimo la vez pasada y espero que esta vez les guste también la sección. Seguro que sí, además ellos también tienen mucho interés, nos mandan preguntas, están muy interesados en ver cómo funciona este mundo desde dentro, así que aquí seguiremos como siempre cada mes para ofrecérselos. ponerle punto y final a este nuevo episodio del Batallón Pluto. Nosotros no descansamos, todo lo contrario, estamos aquí a muerte disfrutando, hablando de videojuegos, que es lo que más nos apasiona, ya sea con este programa, con el que hacemos los jueves, con el contenido de mecenas los viernes, con los directos, con el torneo del sábado, por favor. Y sobre todo, informe de misión de Final Fantasy VII. Queremos recibir cosas, comentarios, audios, info@elbatallonpluto.com. De momento está el buzón vacío y eso no os lo va a perdonar ni la bella de Aeris, ni Cloud, ni el resto de la pandilla. No podéis hacerle esos a nuestros queridos compañeros. Pero bueno, Aitor, que nos vemos el jueves y el sábado tenemos una lucha a muerte. Efectivamente, hombre, yo creo que ahora es buen momento para ponerse a jugar Final Fantasy VII. Yo creo que si empezáis ahora, yo creo que no tendréis problema para llegar al informe de misión con ello ya, con los deberes hechos, por así decirlo. Y nada, simplemente decir que yo ya voy a empezar a entrenar para el torneo, que esta vez me lo voy a tomar un poquito más en serio. A lo mejor los momentos donde me toque a mí pelear ya no voy a estar casteando, porque al final me desconcentro y quedo en ridículo. Así que intentaré dar el do de pecho. Esa es la lección que sacaste en claro del anterior torneo, que no hay que hablar. No puedo hacer dos cosas a la vez, no. Y que cuando juegas con Banjo tú ya no ves nada, tú ya vas directo. Que en aquella época no estaba, claro, ahora... Por eso. Tuve que cogerme a uno del montón. Del montón. De los 70 personajes, claro. Del montón. Ay, qué mío. Ataque más gratuito. No. Ya está empezando a atacar. Va a muerte. Yo quiero a todos por igual. Son todos hijos del gran maestro, el héroe Sakurai. Ay. Bueno, tenemos también que decir que este programa es posible. Seguimos aquí al pie del cañón gracias a los oyentes, gracias a los mecenas que contribuyen con esa pequeña, que para nosotros es un mundo, aportación económica. Así que, Aitor, si te parece, vamos a leer quiénes son esos compañeros. Por supuesto, pues muchísimas gracias una semanita más a Barbeceros, a Ikigai, Carlos Machangas, Lambali, Lucipiero, Gorka con K, Waylis 10, Ludum Post, Harald, Fernando Miguel, Delate, Disender, FP Josh, Globisindo, Nyshard, Arelas, Pablo Rioja, Ofelia C, Ignacio Rivas, Ángel Valle, Higoku, Cer Diablo, Kidus Licar, Victorius, Surco Bares, Alexa, Yandrak, Álvaro Artic, Argentus, Fermín Gamoa Martínez, Arroba Pi, Alejandro Jiménez Cruz, Juan Russo Díaz, Ulico 80, Pipes, Javier RF, Kimakun, Kowiza, Alighieri, El Más Guay, Jojor, Don Patch, Antonio Resina, Niceros, Miguel Ángel Medina Domínguez, Javi Sushi, The Last of Fair, Peter Griffin y Berhaf. Muchísimas gracias, chicos y chicas. Muchísimas gracias. Vamos a seguir con la despedida, lo que es la magia de este batallón, la comunicación telepática, que estaba yo hablando de esa aportación para Final Fantasy VII y justo acaba de entrar un correo de FP Josh que nos ha mandado su audio. Muchas gracias, compañero. Olé. A ver si son muchos más y Juanjo, nos vemos el jueves con ese Responde. A ver si es verdad. Decirle al personal que espero que hayamos cumplido con nuestra promesa de entretener este ratito y que estén atentos en las redes sociales, que durante todo este tiempo vamos a intentar estar un poco más activos en Twitch, en haciendo directos, jugando cosas, para ayudar, para aportar, para poner nuestro granito de arena en pasarlo lo mejor posible en estos días. Eso es. Buah, el canal de Twitch va a estar ardiendo. Va a estar muy bien. Y lo mismo, Atreides, nos vemos y que a lo mejor tú también puedes hacer alguna cosilla diferente, ¿no? Para ese canal que tenemos de directos esta semana. Sí, he estado dándole vueltas a ver qué se nos ocurre. No voy a decir nada porque todavía no lo tengo muy definido, pero oye, algo se nos ocurrirá. Y mandar mucho ánimo a todos, que disfruten dentro de lo que se pueda de esta cuarentena, porque hay que recordar que los frikis estamos preparados genéticamente para poder estar en casa y jugar, y tenemos que enseñar a los demás para que puedan llevarlo mejor. Así que disfrutad, pasadlo bien, sed positivos, intentar ayudar a los demás, que nosotros estaremos ahí también para acompañaros. Estoy diciendo, perdona, Aitor, por el chat, Atreides haciendo ASMR. Wow, ¿queréis eso? Me encantaría. ¿Oyentes? Estaría bien ahí haciendo mimitos a los peluches. Eso estaba yo pensando. Peluches de Batman. Ojo, hombre. Sí, hombre, ahí tengo el Batmito. El Batman pequeño. Ay, Dios mío. Batmito. Batmito, nunca había escuchado. porque no sabéis, pero seguro que alguno que sepa de cómics sabe quién es, así que lo cuenten en la caja de iVoox y ahí lo veis. Lo voy a buscar en Google a ver qué es lo que es ese Batmito. Nos quedamos aquí, yo soy Sergio Tur y esto es el Batallón Pluto. Un saludo, amigos. Chao, chao. Por favor, ¿me explicáis las orejas del Batmito? ¿Y el logo? La babucha, Sergio. Mira, la babucha. La babucha. Babucha. ¿Y el logo, que es un manchurrón? Es una firma. ¿Os lo cuento? Sí, sí, dale, dale. Sí, por favor. A ver, el Batmito es un duende de otra dimensión. No puede ser. Sí, sí. Y además está basado en otro que salió antes, que es Mr. Mischief Pitelic. Oh, ahí es nada, de Superman, que era otro duende de otra dimensión que venía a tocar las narices a Superman. Ah, pero es malo, el Batmito es malo. No, el Mr. Mischief Peter, ese sí. Joder, ese es malo. Y este, y en realidad tampoco es malo, es que sea un gamberro. Y este lo que vino es a nuestro universo porque admiraba mucho a Batman y su cruzada y vino a ayudarle. Lo que pasa es que quería unas porque le parecía que era muy fácil lo de coger los malos y meterlos en la caza y ya está, así que le daba emoción al asunto. Y las lía pardas. Entonces es eso. Y claro, tengo un muñecajo cabezón de peluche parecido a este, que no sé en qué me entró porque no lo compré, me lo regaló, me venía con algo. Pues vaya regalo. Sí, es muy raro. Y ahí lo tengo. Y está muy gracioso, pero no pienso hacer ASMR, en serio. Por cierto, me has pegado un susto. Porque cuando has puesto a Traders haciendo ASMR, pensé que había estado haciendo ruido ahora mientras estábamos tocando el cable o algo, ¿sabes? Y decía, ¿qué he tocado? Y, no. Pero vamos, hubiera sido muy fuerte. Me encanta el muñeco.